la Zona Cero. Zona Cero, la última tertulia del año, por supuesto, con Jesús Callejo. Muy buenas. Hola, Bruno. Muy buenas noches. Con Carlos Canales. Hola, muy buenas noches. Con ambos vamos a intentar repasar algunas de las noticias del año, también ofrecer algunas nuevas, combinar el pasado más reciente, el presente de la actualidad más rabiosa y quizás, si a lo largo de la tertulia tenemos tiempo, bueno, anticipar algunas de las cosas que pueden ocurrir a lo largo de este 2008 que comienza dentro, como decimos, de apenas 23 horas, algo menos, en 20... Toma. Comenzará con sonidos como este, el del champán, el del fin del año. Lo siento, José. Siempre hace lo mismo, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué puntería tiene? Ha estado agresiva la botella de cava. Agresiva, y eso que no te ha dado a ti. Qué golpe. Ahora, se ha papado él, ¿eh? Bueno, a mí papá, pero a mí tu ojo. Aprovechamos este sonido festivo para felicitar, por supuesto, a todos los oyentes la noche que está a punto de llegar, este año 2008, para el cual además deseamos que pasen muchas cosas y que sean todas absolutamente buenas, y que con esas 12 uvas, bueno, pues intentemos crear nuestro propio ritual casi mágico para intentar cerrar aquellos episodios del año 2007 e intentar comenzar el 2008 con nuevos bríos. Por cierto, Jesús, que eso de las 12 uvas y los rituales de Navidad y los rituales de estas fechas, es bueno a veces recordar que todos tienen su razón de ser y que es una tradición además muy, muy española esta de las 12 uvas. Sí, la verdad que sí. Pensamos que la tradición de comer una uva por cada campanada y además formulando un deseo, siempre y cuando no te atragantes y llegues al final, pues es una tradición como muy, muy antigua, ¿no? Que posiblemente pensarán muchos que se pierda la noche de los tiempos. ¿Y qué va? Es una tradición muy nuestra, muy de la picaresca celtibérica, porque se sabe que es el 1909 cuando unos viticultores alicantinos tienen un excedente de uva, no saben hacer qué saben con ella, ¿no? Porque ven que se les está estropeando, y uno, pues el más espabilado del grupo, es el que consigue vender ese excedente de uva al reclamo de decir que todo forma parte de un rito, que es el rito de las uvas de la suerte. Así que encajó muy bien esa propuesta, empezaron a vender paquetitos de 12 uvas y todo el mundo en esa noche vieja de 1909 pues aceptó gustosamente que cada uva podía dar suerte, igual que en otros tiempos ya sabes que se ha establecido también lo del elefante con la trompa para arriba o lo de los buitos. O sea que fue una manipulación en realidad, ¿no? Sí, es fue decir, una es operación como lo de la soja, que sobran millones de toneladas y decir la soja es buena, pues esto con las uvas claro, es casi igual, ¿no? Sí, pero un poco con el entierro de la sardina de nuestros carnavales ocurre algo parecido también, o sea que al final las sardinas hizo un día de excesivo calor en ese mes de febrero, ¿no?, donde se estaba celebrando esos carnavales, estamos hablando de la época de Carlos III, y al final, bueno, pues alguien también, al más gracioso del grupo, se le ocurrió pues hacer un entierro simbólico de esas sardinas que ya estaba oliendo de mala manera, y entonces, bueno, pues a partir de ahí, desde la plaza de ópera hasta la casa de campo, pues hubo una especie de comitiva grotesca pero muy carnavalesca, en el sentido de que luego se permanece esa costumbre pues como algo que también parece que procede de la Edad Media y nada más lejos de la realidad, procede del siglo XVIII, igual que la costumbre de las 12 uvas procede de principios del siglo XX. O sea que bueno, siempre es bueno conocer este tipo de historias. Desde luego, también es bueno porque una de las frases más repetidas durante, no estas navidades, sino durante todas las navidades del mundo, se repite de domingo en domingo, ¿no? Que el lunes voy a empezar a comer un poco menos, a ver si descendemos un poquito y baja un poquito la tripa. Bueno, pues en Navidades no se dice el lunes, se dice en cuanto pase el Día de Reyes voy a empezar a comer un poquito menos. Y es cuando se empieza a hablar de salud, de determinadas costumbres que se cree que son buenas, determinadas prácticas, muchas de ellas relacionadas con la salud. Carlos, pero en muchas ocasiones, y esto es lo que no se acaba de conocer, pero se ha hecho un estudio para intentar determinar cómo existen muchos falsos mitos, auténticas leyendas urbanas que afectan hasta a los propios profesionales de ese campo, ¿no?, relacionados con la salud, con los alimentos y la salud. Claro, el equipo que ha realizado la investigación, bueno, se ha publicado ya en la revista médica británica con el título Enterrando los mitos médicos, de lo que trata es de leyendas urbanas, pero como ellos llaman de metaleyendas, porque son comunes a las culturas de todo el planeta gracias a la fuerza de la difusión de las ideas que tiene la civilización occidental, que ha conseguido transmitir una serie de historias que son conocidas por todos nosotros y que, sin embargo, como afirma la doctora Raquel Wriman, que es la que ha hecho la investigación, bueno, ya es de la Universidad de Indiana, aunque se ha publicado en la Revista Médica Británica, son absolutamente falsos. Por ejemplo, ¿quién oyó hablar la famosa frase de enciéndete la luz, que con esa luz se te va a dañar la vista? Ajá. O, por ejemplo, es buenísimo tomar 2 litros de agua al día. O, bueno, ha hecho hasta anuncios en televisión, ¿eh? Claro. Digo, sí, con sí, la botella sí. de dos bueno, litros y que hay que beberla. Iba a decir, incluso en la radio. Sí. En la radio. No, no, lo dicen todos. Sí, hasta los especialistas. Entonces, ojo, eso es lo que ella decía. Lo que Brunian decía era precisamente que hay un montón de ideas que ellos mismos se han sorprendido porque lo que han decidido es hacer una investigación científica en el sentido de, primero, ver qué pruebas había que sostuvieran este tipo de afirmaciones comunes o, por ejemplo, que usamos solamente el 10% del cerebro. ¿Quién ha oído eso también? Entonces, bueno, claro. Pues este tipo de afirmaciones conocidas, que son leyendas urbanas. Y eso, pero que aunque haya excepciones y unas cuantas, pues que eso no nos ocurra a todos, el 10%. ¿No? Pero que es verdad que son leyendas que se vienen oyendo desde hace años y generaciones de en el mundo occidental, que han arraigado con una fuerza enorme. La mayor parte, al igual que las uvas, son muy modernas, son del siglo XX. Uh-huh. Incluso de la segunda mitad del siglo XX. Algunas de los años 70, 80, como la del agua. Pero han conseguido arraigar de una manera poderosa en la mente de la gente, porque tienen dos ventajas como leyenda urbana para ser transmitidas. Primero, son creíbles, o sea, uh-huh. parecen lógicas. Y segundo, son serias, porque parece que están avaladas por una información médica solvente, lo cual les da garantía de que lo que ahí se cuenta, bueno, pues tiene una especie de respaldo de respetabilidad que no tienen otro tipo de leyendas urbanas. Y sobre todo tiene un factor que les hace tremendamente poderosas. Y es que tú lo acabas de decir, es que incluso están incorporadas a la publicidad. Con lo cual, forman parte, la propia difusión de la leyenda no es un amigo mío me contó, no, sino que directamente lo estás viendo en televisión oyéndolo en la radio, o leyéndolo en la prensa. Pero incluso hay médicos que han dicho ese tipo claro, de cosas no, que tú estás comentando, lo los propios médicos lo han fomentado. Claro, también. Ellos mismos lo reconocen. Por ejemplo, la propia doctora Brennan, cuando tocaba las anécdotas que ella cita en el informe que han publicado en Enterrando mitos médicos, una de ellas, ella misma se la creía, o sea, pensaba que existía. Se debe a un defecto óptico. Bueno, voy a empezar por ahí, por los defectos ópticos. Ellos han elegido dos leyendas urbanas basadas en defectos de la óptica, en defectos de nuestra capacidad de ver. La primera, la leyenda de que a los muertos les siguen creciendo el pelo y las uñas. Uh-huh. Es absolutamente falso. No es cierto, no les crecen, porque como muy bien explica, el crecimiento del cabello y de las uñas requiere un proceso de regulación hormonal que deja de funcionar cuando nos morimos, con lo cual eso desaparece. En realidad lo que pasa es que retrocede la piel. Es decir, es un problema debido más bien a un proceso de deshidratación. Entonces, ese retroceso de la piel es lo que nos da la sensación de que sigue creciendo la uña cuando en realidad la uña no ha crecido. O que nos cortamos el pelo a ver si me crece más fuerte. Exacto. Y se me deja de caer. También, ¿no?, sostienen en el informe que uh-huh. se trata de un problema óptico. Es decir, porque incluso ella misma lo pensaba cuando se lo dijeron. Y dice, bueno, es que parece que crece con más fuerza. No, no crece con más fuerza. De hecho, crece exactamente igual. Y si tienes un problema de alopecia, por más que te rapes, pues lo único que consigues es acelerar el proceso. Pero nada más. Aparte de esto, ha tocado otra serie de elementos muy comunes que son conocidos por todos, y yo quería tocar el del agua porque es el más llamativo. Es que se oye muchísimo lo de la necesidad de tomar 2 litros de agua al día. Pero es que además estoy intuyendo y estoy casi convencido que ya hay alguien, y además personas a las que se supone informadas y que seguramente lo son, ojo, que ya nos están escribiendo y decir, no, perdone, yo soy un profesional de esto, y cómo pueden decir que no es bueno beber 2 litros de agua al día. No es que sea bueno, es que es indiferente, lo que tienes que beber es 2 litros de líquido. Claro. Entonces explica perfectamente que te da igual que lo tomes en forma de té, de Coca-Cola, de zumo de naranja o de piña, que es absolutamente indiferente, que lo que necesitas es hidratar tu cuerpo. Y ahí sí habla de manipulación. Es el único elemento. Hay dos elementos dentro de del informe, y esto es un informe muy respetable. ¿Eh? Claro. O sea, también que luego nos escriban lo que quieran, pero que se lo digan a ellos en todo caso. La verdad es que es un informe respetable e interesante porque hay dos temas en los que dice que hay una clara provocación por parte de elementos publicitarios interesados. Uno, el caso del agua, que es clarísimo. Y el segundo, sorprendentemente, uno que a mí me llamó mucho la atención, porque es, curiosamente, un caso en el que yo estoy a favor, aun sabiendo que es falso, tú lo has dicho muchas veces, es lo de los teléfonos móviles en los hospitales. No generan ninguna interferencia con nada, o sea, tenías que tener al lado de la máquina para que genera, pero sin embargo es un incordio, o sea, que yo soy partidario que se apaguen. Uh-huh. Entonces, bueno, tampoco en los aviones, es una leyenda urbana incorporada en los aviones a casi muy, ley, muy, ¿no?, muy difícil uh-huh. que un aparato electrónico genere un igual, pero es por el mismo motivo. Sin embargo, cualquiera ha podido ver que se acerca un teléfono móvil y un ordenador, normalmente no ocurre nada, pero podría llegar a ocurrir en algún determinado momento. Bueno, en este caso, ellos incorporaron el tema en el informe porque se suponía que generaba daños en los pacientes a través de los daños a las máquinas. Bueno, demuestran después de centenares de pruebas que eso no es cierto. La verdad es que hay unas cosas en las cuales políticamente muy poco correcto este informe, donde se sabe que está haciendo daño a la industria, como en el caso del agua, o en algunos casos rompe creencias, bueno, pues largo tiempo arraigadas. Incluso que van en parte en contra del sentido común, como por ejemplo lo de leer sin luz. Uh-huh. Dice que lo que genera realmente es un estrés óptico, es decir, que genera un estrés en el ojo, la existencia de la ausencia de luz, que genera pues a larga, claro, irritación y molestia, que en el momento en que se vuelve a la luz normal, lo que se deja de leer o a la actividad que está aportando al ojo, actuar en unas condiciones no naturales o no óptimas, automáticamente el ojo vuelve a su situación normal sin que le quede daño alguno. Entonces, para todo esto, el informe de la Universidad de Indiana ha realizado centenares de pruebas. Es decir, esto no es un capricho, a alguien se le ha ocurrido. Han decidido comprobarlo. Vamos a ver si es verdad. Y el resultado, la verdad, es que es sorprendente. Ahora, de hecho, hablaban de ampliarlo porque la verdad es que es muy llamativo. Por ejemplo, es verdad, yo lo del 10% del cerebro lo llevo yendo desde que nací, toda mi vida. Decían que la única excepción era Albert Einstein. Es, claro. También que forma parte sí, efectivamente, forma parte de la leyenda. Sí, es una especie de corolario de la leyenda. Que era el único hombre que utilizaba más, ¿no? Y es donde es curioso, en la entrevista de la BBC es donde más indignó la doctora Brennan, porque dijo directamente, falso. Dijo, ojalá fuera cierto, dice, porque entonces la gente sentiría que no ha alcanzado su potencial cerebral. Dice, desgraciadamente, lo utilizamos entero. Claro. Bueno, pues... La verdad que eran unas otra cosa es que en algunos casos no sea suficiente. Era más consolador, ¿no? Pensar, dice, bueno, como solo utilizo un 10%, todavía me quedan facultades ahí para algún día mejorar, y perdidas, pues, ¿no? Pues desgraciadamente. No. Claro, porque es algo que tienen las leyendas urbanas, ¿no? Claro. Fortalecer nuestras creencias, autojustificar ciertas cosas. Y autojustificar, ¿no? Siempre hemos hablado que las leyendas urbanas, como los cuentos son profundamente reaccionarios. Claro. En su forma de todos los cuentos son reaccionarios, igual que las leyendas urbanas. Bueno, pero es que estas son especialmente reaccionarias porque encima están apoyadas por una supuesta algo. Aquí el mito tiene un refuerzo muy interesante. Es el mito en lo científico, es un mito también, ¿eh? Uh-huh. O sea, forma parte de los mitos, aunque a los científicos les duela, forma parte de exactamente el mismo mito que otros, forma parte de la creencia. De la creencia que como algo está avalado, en este caso por la ciencia, es mucho más sólido y por lo tanto lo tienes que creer. Es decir, algo más te obliga la sociedad a creértelo. Entonces, la verdad es curioso, porque cuando les demuestras, o cuando alguien demuestra, en este caso científicos también, que no es así, la verdad es que cuesta romper muchísimo estos tabúes. Yo os apuesto lo que queráis a que dentro de una generación se siga diciendo que usamos solo el 10% del cerebro. Uh-huh. Por supuesto. El artículo estará publicado, entonces alguien descubrirá que está publicado en el año 2008, pero seguirá dando igual. O que cuando alguien se atragante le darán una miguita de pan diciendo que es la solución, ¿no? Porque también es absolutamente sobre legendario. Sobre eso se podía hacer, bueno, para eso daría para un libro, la cantidad de los famosos trucos de la abuela que son falsos, que no funcionan en absoluto, pero que sin embargo siguen publicando una y otra vez. Bueno, no todos, Carlos. Digo la cantidad. Dicho la cantidad. Remedios populares, muchos de ellos. No me refiero solo a remedios. Me refiero a pequeñas ideas de la casa, del hogar, que la mitad de ellos no se sostienen de ninguna manera. Sí, porque muchos son supersticiones. Exacto. O sea, que es distinto, pero claro. aún así muchos están avalados, por ejemplo, a la leyenda de que los pozos de café liberan bien las cañerías. Entonces, bueno, hay un montón de historias de este tipo que se sostienen de hace tiempo porque a lo mejor alguien lo probó, no sé cómo surgen estas historias. Hay otros que sí, hay cosas que sí que funcionan. Claro. Pues es verdad que son ciertas. Pero la verdad es que si un mito o una leyenda urbana tiene detrás el apoyo supuestamente de la ciencia, entonces ya su evolución y desarrollo es mucho mayor. Porque a diferencia de la leyenda urbana, que simplemente va mutando y cambiando y se va adaptando, en este caso pasa a formar parte de la educación. Entonces, al formar parte de la educación, se te mete totalmente en la raíz de tu cultura. Y entonces, a ver quién lo estirpa. A ver quién dice a la gente ahora mismo que beber 2 litros de agua no es que sea malo o bueno, que es indiferente, que entonces es líquido. No, pues además es que lo estamos viendo, porque el organismo tiene un mecanismo muy fácil de defensa, que es la sed. Es decir, cuando tu organismo no tiene esos 8 vasos de agua, esos 2 litros de agua que tú tienes que beber... O de champán... Bueno, cuidado, las personas mayores, las verduras también estás ingiriendo bastante líquido. Claro, pero por ejemplo, las personas mayores sabes que van perdiendo la tendencia a la necesidad de tener sed. Bueno, hay cosas, pero la sed es ese mecanismo que te está diciendo que hay que reponer esos líquidos. O hay dichos famosos casi convertidos en leyendas, como que es malo para la salud tomar más de un huevo al día, por ejemplo. O, por recordar, por ejemplo... No se lo dirías a los ingleses, eso. Claro. Si te empiezas a tomar fritos con aceite, con chorizo, pues ya quedas un poco mal, pero... El motivo es por otra causa. Claro, que el frío produce determinadas infecciones de vejiga, de orina. Y bueno, la verdad es que estamos llenos de este tipo de... Ya, pero fíjate que eso es como acertar a bulto. Me explico, es decir, cuando tú haces una cosa de estas, una exclamación, una afirmación de este tipo, y sobre todo dentro de una esfera científica o médica, vas a acertar, porque no todos tenemos el mismo organismo, no todos tienen las mismas capacidades, no todos tienen el mismo sistema inmunológico. Es decir, evidentemente, el frío le va a afectar más a unos que a otros. El beber más agua a unos hasta les puede perjudicar, porque de hecho sabéis que en este verano salieron también determinados informes por esta manía de beber tanta agua, que a algunos el agua le estaba matando, porque estaba saturando también tus células y eso producía una reacción en cadena. Es decir, que cualquier afirmación de estas que hagas desde el punto de vista médico vas a acertar. Igual que un reloj parado siempre da dos veces la misma hora bien, al día. ¿Por qué? Porque está parado y efectivamente marcará siempre la hora que esté señalando las manecillas del reloj. Pues lo mismo pasa con este tipo de afirmaciones. Alguien se sentirá identificado y alguien reconocerá los síntomas que por otra puerta forma parte de los hipocondríacos. Es decir, cualquier síntoma que tú digas, habrá gente que reconozca en su organismo ese tipo de debilidades o de sintomatología. Pero os digo que hay que tener siempre mucho cuidado con este tipo de afirmaciones porque es verdad. Lo que estamos diciendo forma parte de las leyendas urbanas, pero también forma parte de aseveraciones científicas y médicas que se han repetido a lo largo de estos últimos años, pero por médicos y por gente titulada que creía perfectamente que todo esto que se estaba comentando y que estaban ayudando a sus pacientes, creían perfectamente que estaba también avalado por una serie de estudios científicos y sencillamente lo que han hecho ellos, igual que hace el pueblo llano en general, es repetir pues cosas que se nos han dicho y que hemos aceptado dentro de nuestro acervo popular como cosas que son ciertas, como tampoco nos hacen daño, pues siempre pensamos, bueno, pues por si acaso vamos a beber este agua o por si acaso no vamos a leer mucho en la oscuridad, porque evidentemente ese estrés ocular lo genera si estás leyendo unas pocas horas, pero si esto lo haces como hacían los monjes medievales siempre, todo el día, a la una vela, candela de una vela, evidentemente claro que pierdes la vista. Es decir, que en ese sentido falta ese factor tiempo que sí puede generar determinadas imperfecciones oculares, por ejemplo, en este caso, o puede generar determinados problemas si tú no ingieres unos líquidos suficientes como para autorregular. En cualquier caso, es verdad que lo de las siete creencias que han estudiado en el artículo es llamativo, ¿eh? Es llamativo porque además hace pensar que a veces la ciencia también se tiene que autocriticar, en el sentido de decir, bueno, vamos a ver si nos hemos equivocado a la hora de generar a la sociedad problemas que la sociedad no tiene. Claro. Bueno, el más llamativo probablemente es el de la gripe aviar, pero eso es que ha generado una leyenda provocada de una manera clarísima, ¿no? Pero provocada por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, cuidado, sí, sí. Que es el que más levantó esa alerta y el que habló de una pandemia, prácticamente ya deberíamos estar muertos en ella. Y eso sí que es más serio, porque no estamos hablando de una persona en concreto, sino todo un organismo que está eso compuesto viene por muchos cuando, ¿os acordáis del tema de la época del ébola? A finales del siglo XX, sí, sí, sí, sí. Cuando se pensaba que en la primera, bueno, cualquier día iba a llegar un pobre congoleño, se iba a meter en un avión y se iba a matar a toda la humanidad entera de ébola. Bueno, pues esas cosas, es verdad que cuando vienen avaladas por organismos serios o oficiales, bueno, es ya demoledor el daño que hace. Bueno, en ese caso además venía más añadido por novelas, libros, de que íbamos a morirnos todos. Y películas de morraica. Yo estaba apuntando algunas de ellas. Una que me ha parecido muy curiosa, que está muy extendida como leyenda, tiene que ver con lo médico, con las mujeres embarazadas, cuando se dice que si el vientre de la madre está abajo, es que va a ser chico, y que si está alto es que va a ser chica, cuando los médicos han dicho que eso depende del tono muscular de la mujer y de la posición del bebé nada más, ¿no? ¿Os acordáis de un médico que hace tiempo salió que siempre acertaba el diagnóstico de lo que iban a hacer? ¿Sabéis lo que hacía, no? Uh-huh. Él cuando te decía él siempre apuntaba en su agenda, siempre ponía lo mismo. En todo el mundo, el primer nacimiento, si es primerizo, suele ser niño en un porcentaje ligeramente más alto que niñas. Es un factor natural que equilibra simplemente que los niños tienen mayor mortalidad infantil que las niñas. O sea, es un tema simplemente genético. Bueno, pues él apuntaba siempre lo mismo, ponía niño. Entonces, cuando nacía, claro, entonces muchas veces llegaba la paciente y decía, oye, pero doctor, es curioso, usted dijo que era niño, que era niña, y sin embargo, bueno, que era niña, y sin embargo ha sido una niña, fíjese, y dice, no, vamos que vemos lo que tengo apuntado, ve, apunté niño. Claro. Entonces, siempre apuntaba lo mismo. Entonces, bueno, pues estos casos aceptaba son ciertos. Más, claro. Lo aceptaba al 100%, aceptaba siempre, de hecho. Pero es verdad que la ciencia cuando avala una creencia, ¿eh?, de cualquier tipo, es demoledora. La ciencia que durante el año 2007 además ha estado, como siempre, permanentemente activa. Vivimos en la era genética y gran parte de los descubrimientos están relacionados con este asunto, pero ahora que este año concluye, que ya podemos hacer una valoración, salvo que en las próximas horas haya un descubrimiento que nos rompa todos estos rankings y estudios de lo que ha sido en cuanto a la ciencia el año 2007, Jesús, las principales publicaciones, tanto divulgativas como genéricas, como las especializadas, han hecho un balance de los mejores descubrimientos de este ciclo anual que ahora se acaba. Sí, la verdad que sí, porque yo creo que es un clásico. Todos los finales de año, las principales revistas de todo el mundo, pero sobre todo las más prestigiosas, pues se encargan de hacer ese top 10 de los principales descubrimientos científicos, arqueológicos, incluso los mejores inventos. Yo a lo largo de esta semana me he hecho con unas cuantas listas que no voy a decir ahora porque sería muy largo, pero bueno, para que os hagáis una idea de la revista Science, por ejemplo, las 10 mejores investigaciones del año 2007, del semanario Time, los mejores inventos de 2007, de la revista Nature, los estudios más interesantes que se han publicado en las principales revistas científicas durante 2007, a nivel de biología celular, de oncología, de neurocirugía, bueno, de todo, ¿no? De todas las disciplinas que tú te puedes imaginar. En la revista Time también el top 10 de los mejores descubrimientos científicos del 2007, en la revista Wired, los 10 mejores hallazgos de la ciencia también establecieron. En la revista Archaeology, aunque todavía no se ha publicado, pero se han dado un avance, se publicarán a primeros de enero, los 10 mejores descubrimientos arqueológicos. Todo esto lo cuento para que nos demos una idea de que en todos los ámbitos, y solo estamos recogiendo un poco los aspectos que tocamos en la tertulia, ¿no? Se han establecido estas listas porque son muy agradecidas. Por una parte, sirven de repaso de cosas que hemos comentado incluso a lo largo de esta última temporada, y otras noticias que no teníamos ni la más remota idea, pero que, sin embargo, sí han sido considerados interesantes para que formen parte de este top 10 por parte de alguna de estas revistas que acabamos de citar, en concreto la de Archaeology, que ahora comentaremos los principales descubrimientos arqueológicos del 2007, o la revista Science o la revista Nature, porque son las que más citamos normalmente y porque son las que están más acreditadas a nivel científico, ¿no? Pero, sin embargo, por ejemplo, revistas como Time, que es una de las de referencia, si no la de más referencia a nivel mundial, posiblemente con Newsweek, seguramente combinando la importancia popular con la importancia científica, ha hecho un ranking que parece además extraordinariamente respetable de esos 10 mejores avances. Sí, yo creo que sí, porque los tres que estamos aquí en la mesa hemos leído este ranking y yo creo que estamos de acuerdo, incluso en algún caso sí que hemos citado alguna de estas noticias, ¿no? Hay algunas que son demasiado especializadas y evidentemente no encajaría dentro de nuestras temáticas, pero bueno, el primero dentro de este top 10, de este ranking que ha realizado la revista Time, que ha realizado además de una forma muy rigurosa, ¿no? Porque sí que busca las opiniones más contrastadas y sobre todo la opinión popular, de aquellas que han generado más impacto en la opinión pública, ¿no? El primero es el gran descubrimiento sobre las células madre. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. En noviembre... Sí, sin necesidad de embriones. Exactamente, es lo que iba a comentar. En noviembre, tanto Yamanaka como James Thompson logran reprogramar las células de la piel para que se comporten como células madres embrionales. ¿Esto qué significa? Algo muy importante. Que elimina de un tajo toda la problemática ética. Ya sabéis que siempre se había evitado, ¿no?, las células madres sin destruir esos embriones, el producir esas células madres sin crear esos embriones que luego son destruidos y que, bueno, generaba ese proceso ético de que se estaba matando una vida, que aunque no estaba desarrollada, no dejaba de ser una vida, ¿no?, una vida autónoma. Bueno, pues en este caso evita esas cuestiones éticas y, bueno, pues que evitaba ese uso de células madres en investigaciones anteriores. Si esto se va desarrollando como se va a desarrollar, pues desde luego el avance científico y genético que se va a producir es abismal, ¿no? Ese es el primer puesto. El otro, lo del cuerpo humano, que ya se ha mapeado. Es decir, ya hay un mapa en concreto de una persona humana, y como no, es de Craig Venter, que es el que publicó su secuencia genética completa. En breve se irá publicando la de distintos seres humanos y sobre todo aquellos que tengan pasta suficiente como para costearse el estudio, ¿no? Posiblemente, perdona Jesús que te interrumpa, dime. Estamos hablando al mencionar a Craig Venter. Yo no sé qué estudiarán en el siglo 24 o 25, ojalá estudien algo porque querrá decir que no nos hemos cargado el planeta, ¿no? Pero posiblemente, llevamos muy poquito de siglo, estamos hablando del hombre más importante del siglo XXI, sin duda alguna, ¿no? Porque la codificación del genoma humano dentro, vaya, obviamente no es obra suya todo, pero es verdad que tiene el mérito del impulso y el haber conseguido los primeros resultados positivos. Sí, yo soy de los que piensan que Craig Venter va a pasar a la historia como uno de los grandes genios de la historia de la humanidad. Sobre todo porque lo que ha descubierto, es decir, para los que creemos que los seres humanos en el fondo no somos más que máquinas biológicas, o sea, que somos algo programable y controlable y que se puede, por lo tanto, tocar dentro de su estructura, lo que ha descubierto Craig Venter, o sea, parece una broma decirlo así, pero es así como la llave de Dios del cuerpo humano. Es decir, ha cogido el programa fuente, pues, de una forma. Yo no sé lo que se podrá lograr en los próximos decenios. Digo decenios, fíjate, no hablo de siglos. Porque aquí en esto, a la velocidad que va, bastarían decenios. Si mantenemos o sostenemos la progresión actual. Sabéis que estas cosas luego cambian en la ciencia. Por ejemplo, según me acuerdo de las conversaciones con Juan sobre Marte, sí. Y nos conocemos solo desde hace 10 años, como mucho empezó el programa. O sea, imagínate lo que se podía pensar en los años 90. Es verdad que, por ejemplo, la exploración espacial se ha retrasado. Lleva un retraso considerable sobre lo que esperábamos. Sí. Sin embargo, por ejemplo, la informática va casi tan avanzada como lo que se esperaba o más. Entonces, bueno, las telecomunicaciones muy por encima de lo esperado. Entonces, realmente, lo de Craig Venter y todos los trabajos que se han hecho detrás por científicos sobre el genoma humano, lo que se vaya a hacer en los próximos 20, 30 años puede cambiar para siempre, de manera radical, la historia de la humanidad. Hombre, además te abre una puerta muy esperanzadora a la medicina personalizada. Por supuesto. Es decir, en el momento que tú sabes tu genoma humano, es decir, en el momento que tú conoces todo tu ADN en los ambos cromosomas, ¿no?, los que has heredado de tu padre y tu madre, eso te permite determinar incluso las enfermedades que vas a tener en el futuro. Es decir, lo cual tiene hasta un carácter perverso también, porque va a evitar que mueras de lo que genéticamente estabas programado para que murieras. Entonces, en ese, claro, pues después morirás de otra cosa, te atropellará un coche y cosas de estas, ¿no? Pero es curioso porque te abre unas puertas tremendas, sobre todo para aquella gente que tenga el dinero suficiente, lo que decíamos, para crearse ese mapa genético y para saber qué enfermedades son las que está predispuesto a contraer para evitarlas. Es decir, todo lo que sería la diabetes, lo que serían enfermedades cardiovasculares, todo eso desaparecería de aquí a un futuro muy próximo, en el momento que alguien tenga todo su mapa genético personalizado. Pero algo más, además, ha abierto la puerta a la combinación de la biología con la medicina y la genética y la matemática, sobre todo con la ingeniería. Uh-huh. Porque en el momento que tú entres en elementos codificables, manipulables, alterables, no he traído la noticia, pero una de las noticias dignas de traerse, es que científicos americanos han conseguido esta semana el evitar la comunicación de las células que transmiten el cólera, con lo cual pueden romper la difusión de una enfermedad infecciosa, al fin y al cabo, pura y simplemente atacando los elementos naturales que la producen. Bueno, estas cosas, a la larga, van a cambiar la forma, van a cambiar completamente el mundo. Es curioso porque que nosotros somos, los españoles somos muy bocazas, como dirían mis amigos cubanos, muy largones. Es decir, somos hocicones, hablamos mucho, pero luego, ¿sabéis que tenemos ya el mayor nivel de producción de alimentos transgénicos de Europa? Uh-huh. Somos nosotros los españoles. Entonces, bueno, pues hablamos mucho, pero luego nada de la verdad. Entonces, los alimentos transgénicos, por ejemplo, son un elemento clásico de lo que ha supuesto el avance genético en el mundo. Es decir, yo no sé si sean buenos o malos para la salud, no voy a entrar en eso. El hecho cierto es que están consiguiendo cultivarse cosas en lugares donde antes era imposible. Y de forma, además, sostenida y eficaz. ¿Por qué? Porque se fabrican las plantas cromosomas que a medida. Entonces, bueno, imagínate cuando esto se pueda extender a lo que tú has dicho, a las enfermedades hereditarias, uh-huh, a los contagios, a la transmisión de las enfermedades, incluso a la evolución de nuestra propia decadencia como sí, seres sí, vivos. No, te puede hacer inmune pues a prácticamente todo este tipo de enfermedades, sobre todo genéticas, claro. Las que estamos esto va a cambiar el mundo, es verdad. O sea, que fíjate, ese es el segundo. Ese es el segundo, el mapa del genoma humano después del está muy relacionado con el primero. Está muy relacionado con el primero. Crear células madres sin destruir embriones, claro, que está muy relacionado. Porque creas trasplantes biológicos de tu propio organismo sin que produzca el rechazo. Uh-huh. O sea, que fíjate, o sea, que es una de las consecuencias cuando ya el daño ya está originado en un órgano, tú lo puedes cambiar por un órgano que tú has creado a través de una célula de la piel, por ejemplo, a través de ese mecanismo, para que no te crees rechazo. O sea, que es verdad, está muy relacionado. Bueno, y por no hablar de la nanotecnología, que también nos llevaría también a otro tipo de derrotero. Pues del microcosmos del mapa del mapa de genes humano, pasamos al macrocosmos. Ese es el tercero, ¿no? Sería el tercero, sí. Se ha registrado la supernova más grande de todos los registros que hay hasta el momento, lo cual ya es decir bastante. Estamos hablando de astrónomos de la Universidad de California y de la Universidad de Texas, que anunciaron en este año la explosión estelar de una supernova, de la supernova más grande y brillante vista hasta la fecha. ¿Qué quiere decir esto? Que si tomamos como referencia nuestro Sol, esta supernova, que han visto, no la han visto explotar, sino que han visto los efectos de la explosión de esa supernova, era entre 100 y 200 veces más grande que nuestro Sol, ¿eh? Y estamos hablando de que solo en nuestro sistema solar, un sistema solar que se compone de 200.000 millones, otros dicen que de 400.000 millones de estrellas, que ya está bien, ¿no? Bueno, pues solo una docena de esos 200.000 millones de estrellas, solo una docena tendría esta dimensión, este tamaño, así para que nos hagamos una idea, ¿no? Bueno, pues ese sería el tercero, que a nivel astronómico pues sí que reporta muchísimas investigaciones y muchísimos datos. El cuarto, bueno, pues que se han descubierto nuevas especies. Hombre, esto no debería ser ninguna novedad en el sentido de que todos los años se descubren nuevas especies, pero es que esta ha sido en un lugar muy concreto del planeta. No estamos hablando de especies en general, de algunas que se han descubierto en el Amazonas, otras que se han descubierto a lo mejor en una selva tropical de Borneo. No, en este caso estamos hablando de que en el mes de mayo pasado un grupo de científicos anunció haber descubierto ni más ni menos que 700 nuevas especies de organismos que iban de esponjas carnívoras a arañas marinas gigantes, unas especies rarísimas, y todo esto entre 700 y 6.000 metros bajo el mar, en el mar de Weddell, en la Antártida. Ya sabemos que la Antártida es un lugar lleno de sorpresas. Estoy pensando en el gusto de darse encontrarse con una araña gigante marina. Bueno, te imaginas, ¿no? Mejor no. Pero saber, bueno, que había en un lugar relativamente pequeño en cuanto al tamaño del planeta 700 especies por descubrir. Y además grandes, ¿eh? Claro. Son unos bichejos. Es esperanzador, además. Es muy esperanzador. Bueno, yo creo que si sigue así en la Antártida hasta descubrimos ruinas arqueológicas, ¿eh? Porque lo que podía haber ahí oculto, ni te cuento, cuando esos hielos... Mira, uno siempre comentaba, ¿no? Dice, si hay alguna cosa positiva dentro del cambio climático y de que se vayan derritiendo los polos, puede ser que se vayan descubriendo civilizaciones pasadas, como la mítica Thule, que pueda estar enterrada bajo esa capa, esas toneladas de hielo, ¿no? Si es una parte positiva, por decirlo así, ¿no? Por lo menos descubriríamos parte de nuestro pasado, pero por otra parte, pues nos estaríamos cargando como especie. En fin. Así que esa sería una de ellas. Sería la cuarta dentro de este top ten. El quinto. Bueno, pues algo que también está un poco relacionado con lo que hemos comentado antes. Que se puede construir una válvula de corazón humano haciendo crecer células madres de médula ósea hasta convertirse en tejido cardíaco. De esta forma, tú puedes luego colocar esa válvula, por ejemplo, si has tenido un fallo cardíaco. Imagínate que cuentas esto rechazo. Hace solamente 25 años. No, bueno, estamos, parece que hablando de ciencia ficción. Esto ha ocurrido en este año que está terminando. Tejido vivo. Tejido vivo. Y seguimos además con el mundo genético, otra vez, ¿no? Es una pero casular... de la médula ósea. O sea, que estamos ahí, fíjate, o sea, algo sorprendente, ¿no? Bueno, seguimos. El sexto, se descubren nuevos planetas. También no es una novedad en sentido estricto. Todos los años se están descubriendo exoplanetas. Quiere decir que se están descubriendo planetas fuera de nuestro sistema solar. Hombre, lo sorprendente es que se descubrieran planetas en nuestro sistema solar. Encima, por desgracia, no solo no descubrimos, sino que estamos descartando planetas. Se hemos quitado uno, pobrecillo. Pobrecillo también. Pero bueno, en este caso, que se están descubriendo nuevos planetas de ese tamaño, de un tamaño gigantesco, como Júpiter, muy próximos a su Sol, a su estrella. Por lo tanto, la temperatura superficial debe ser de unos 2.000 grados centígrados, en fin, bueno, muy apto para la vida, como ves. Y son planetas que se las han nombrado con unos términos muy originales, que es WASP-3, WASP-4 y WASP-5. Sí. Se han quedado. Bueno, espero que signifique ampacho. Algo que no sea simplemente las siglas anglosajonas de blanco, anglosajón y protestante. Sí, bueno, eso es otra leyenda urbana, porque era el nombre del grupo de música que también se hablaba mucho de cuál era el significado, ¿no? De eso. Lo que sí que es significativo en este sentido, creo que la cifra eran ya de 270 exoplanetas. Sí. Es que este año nos hemos acercado bastante en el descubrimiento de nuevos planetas a lo que es parecido a lo nuestro. Es decir, que nos... ha habido una línea progresiva, cada vez que íbamos descubriendo eran más normales, para entendernos, y ahora ya son como muy normales, como muy parecidos a los que encontramos en algunas partes del sistema solar. Aunque esté muy lejos para un viaje espacial con las condiciones actuales, cuando el ser humano descubra un exoplaneta con características similares a la Tierra, o sea, en la zona de vida posible por alejamiento de la estrella, etcétera, va a ser una de las noticias de la historia también, ¿eh? Sí. Encontrar un hogar alternativo, bueno, eso sería una historia, y que no estuviera demasiado lejos, es decir, que en una vida humana pudieras llegar allí, ¿no? Exacto. Pero bueno, fíjate, teniendo en cuenta que la galaxia, la estrella más próxima es Próxima Centauri, está a tres años, cuatro años luz, me parece, años luz, o sea que, en fin, inalcanzable de momento. De momento, salvo que encontremos los agujeros gusanos. Pero si con un motor de velocidad de luz, eso que lo logra. O sea, además ahora se está hablando, no de este universo, se está hablando de muchísimos universos. O sea, si es que somos tan miopes que incluso nos parece ya lejos el viajar fuera de nuestro sistema solar cuando esto forma parte, todo este conglomerado de estrellas, de una pequeña parte de este universo. Y hablan de siete universos que podrían estar conectados por estos agujeros de gusano, ni te cuento, ¿no? En fin, eso sí que marea solo con pensarlo. El séptimo. De los mejores descubrimientos del año. Bueno, pues una de dinosaurios. ¿Cómo no van a estar los dinosaurios? Científicos chinos, también no podían ser otros, ¿no? O son de la Patagonia o son chinos. Sí. Han comentado en junio pasado... Bueno, salvo el que encontró en Londres tirado entre los armarios. También, pero esos eran huesecillos, sí. Que estaban un poco ya roñosos. Bueno, pues los científicos chinos han descubierto un enorme esqueleto de un dinosaurio en forma de ave que vivió hace 70 millones de años. Por supuesto, todo tiene que ser hace por lo menos más de 65 millones de años, porque después, como bien sabemos, ya no quedó ningún dinosaurio para comentarlo. Y lo sorprendente de esto, se descubre en Mongolia y pone en duda una teoría que hasta este momento se estaba barajando, por lo menos hasta este año, que los dinosaurios carnívoros se fueron haciendo más pequeños a medida que fueron evolucionando a lo que hoy son las aves, ¿no? Entonces, en este caso, se ha encontrado un dinosaurio tan grande, de hecho se le ha denominado Gigantoraptor herlianensis, por el tamaño que tiene. Entonces se carga una vez más pues una teoría que ya estaba preestablecida y que en este caso los huesos fósiles pues han desmentido algo que se pensaba o que se creía, pero yo creo que es lo bueno que tiene este tipo de descubrimientos. El octavo, algo que hemos comentado aquí hasta la saciedad, la migración del ser humano, además hace muy poquito, fuera de África, es decir, cuando se produce esta gran migración pues para descubrir, ¿no?, nuevos países, nuevos continentes y sobre todo para ir dejando su huella hace unos 65.000 años. Qué poquito, ¿no? Si lo piensas fríamente. O sea que, bueno, todo eso gracias al análisis de un cráneo descubierto en Sudáfrica. Sí. Nos pusimos sobre dos pies a caminar hace 2 millones de años o tres o cuatro millones de años. Todo depende de las similitudes que digamos de la forma de andar a la actual. Y de todo eso, pensar en 65.000 años, estamos hablando de una hora en un día. De nada, de antes de ayer, es verdad. Uh-huh. Dentro de lo que es la cronología de este planeta, de la vida en este planeta me refiero, no desde que se crea el planeta, sino de la vida en este planeta, eso es como un cuarto de hora dentro de la cronología, ¿no? Pero bueno, también es bueno saberlo y saber pues que cuando empieza el ser humano, el Homo sapiens, porque estamos hablando en este caso del Homo sapiens, cuando empieza a ser curiosón y quiere ya empezar a indagar otros lugares fuera de ese África Oriental donde se supone que parte, ¿no?, esta migración. Para que nos hagamos una idea de la antigüedad de la vida en nuestro planeta, uno de los descubrimientos, el noveno en esta ocasión, nos habla del ser vivo más antiguo. Sí, además esto tiene hasta su gracia, ¿no?, para que veáis un poco cómo es. Bueno, descubren... Ser vivo a día de hoy. Sí, a día de hoy, claro. Efectivamente. Estamos hablando de lo último que ha sido más espectacular dentro de este análisis del 2007, con lo cual estamos hablando de este último año. Bueno, pues en octubre unos investigadores de Gales estaban investigando una zona al norte de Islandia, estaban muy apasionados y muy interesados en lo que estaba descubriendo, y en ese momento alguien descubre una almeja que tiene 405 años de edad, pero por una indiscreción, por una metedura de pata o por una chapuza, mata a la almeja directamente. Se la comió. 405 años viviendo para nada. Para que te pise. A ver qué hay dentro. Qué la dejó en el sitio, tiesa. Entonces, en ese momento, cuando se produce la defunción de la pobre almeja, que había sobrevivido 4 siglos, pues la ven que está muerta, pero en ese momento también descubre, porque ya la pueden hacer otros análisis. Escogieron el DNI a la almeja. Quiero jugar. Y la almeja la dejó. De tanto para nada, para que vengan los depredadores, que son los seres humanos, y en ese momento se cargan, porque claro, en ese momento cuando la encuentran estaba viva. La última frase fue, no había otra almeja que comer. No, la última frase de la almeja es, no me abráis. Pues la vieron y descubrieron que tenía 405 años, que es el ser vivo. Si hubiera llegado a la expedición un poco más tarde, hubiera bebido más. Y el décimo hallazgo, que nos habla de algo que algunos podrían pensar en ciencia ficción, sin embargo, es realmente curioso, lo trajimos a la tertulia, se comentó, porque bueno, es fascinante, ¿verdad? La kriptonita. También que también ponerte a inventar una composición química para algo y que te la descubra. También, es que es curioso, ¿no? Es la mala suerte. La famosa kriptonita, esta sustancia, este mineral que debilitaba los poderes de Superman. Bueno, pues dentro de lo que era la novela y luego en la película se dice cuál era la composición química de la kriptonita, que era sodio, litio, boro, silicato e hidróxido. Bueno, pues se ha descubierto por parte de unos geólogos de Serbia que han desenterrado un mineral blanco polvoriento que tiene esta misma composición de la kriptonita. Lo para que en lugar de llamarle kriptonita, que ya les parecía como excesivo, la han llamado jaderita por la zona de Serbia en la que ha sido descubierta. Que bueno, no deja de ser curioso, ¿no?, que algo que parece que formaba parte de la ciencia ficción y a alguien que se le ocurrió estos componentes químicos, pues mira tú por dónde, al final la realidad se ha encargado de confirmar una leyenda, en este caso una leyenda de Superman. No, que habría que acercarse a Superman para probar. Sí, lo que pasa es que no encontramos a Superman para ver si le debilita. Por completar este dato de los mejores descubrimientos del año, de los mejores avances científicos, como ha comentado antes Jesús, luego hablamos de algunos relacionados con el mundo de la arqueología, pero también la revista Science ha publicado algunos de ellos y coincide en lo básico. Sobre todo, casi todos estos análisis coinciden en situar en lo más alto de los descubrimientos y de los avances importantes lo relacionado con el mundo celular. Pero uno de los muy llamativos que presenta Science tiene que ver con un juego que lo presentan como uno de los 10 avances científicos, yo no sé si más trascendentes, posiblemente de los 10 más curiosos, desde luego, que es el hecho de que las damas, de que una partida de damas, y ya se ha demostrado de forma científica, experimental, informática, a todos los niveles, va a acabar siempre, siempre, siempre, si los jugadores son buenos y saben utilizar perfectamente la técnica, si no cometen, es decir, ningún tipo de error, siempre van a acabar en tablas. Claro, que como por lo tanto, en raya. Y que por lo tanto, lo que ocurre es que se supone que es un juego con muchísimas más combinaciones posibles. Es más complejo que el 3 en raya. Sí, pero, claro. pero para una máquina... Pero por lo tanto, las damas son un juego con errores. No, lo que pasa es que... No. Error fundamental no. Es el juego que enseña a empatar, como las 3 en raya. Bueno, contábamos antes, es verdad, si os acordáis la película Juegos de Guerra, War Games, el problema que tiene el ordenador, que el que provoca la Tercera Guerra Mundial cuando inicia el juego, es que no sabe empatar, porque nunca le han enseñado las 3 en raya, es una bobada, ¿no? Pero es el argumento de la película. Bueno, aunque sea una bobada, es cierto, es decir, las damas, la diferencia que tienen frente al ajedrez es que las piezas no tienen valor diferente, valen lo mismo. Es decir, valen lo mismo en tanto no corones, pero vamos, al valer lo mismo, es decir, en principio... al estar cerrado el universo en el que juegan y teniendo las mismas posibilidades, siempre empatan. Sí. Claro, es decir, lo que pasa es que lo normal es que entre los jugadores de diferencia, uno tiene tendencia a ganar, también se puede ganar a las 3 en raya, pero dos jugadores perfectos no perderían nunca. La 3 en raya siempre gana aquel que no se despista. Claro, porque el que se, en raya, si no te despistas nunca, siempre empatarías. Pero claro, lo del juego de las damas, es verdad que se intuía que eso podría ocurrir, pero no se había demostrado. Entonces ahora sí que se ha demostrado que si los dos son muy buenos y juegan bien, ninguno de los dos podría ganar. Bueno, a las conceptualmente sí se sabía, o sea, que tenía que ocurrir así. Que si fueran perfectos jugando, nunca ganarían. Pues nada, eso es una de las cosas curiosas, ¿verdad? A mí también me llamó la atención cuando lo vi lo de la revista Science, esto que... Se le pasa a demostrarlo eso matemáticamente, pues se ha demostrado. Uno de los estudios, luego seguiremos con algún repaso de los mejores descubrimientos, por ejemplo, dentro del mundo de la arqueología, que también ha habido cosas muy interesantes, además de esta misma semana, alguno de ellos, pero hay un estudio estadístico efectuado por el Real Instituto Elcano, que tiene una serie de parámetros que me parecen muy interesantes para comentar, que tiene que ver sobre la cultura, sobre la credibilidad, sobre la lo que queremos, sobre las cosas, los errores que podemos cometer. No era el fundamento de este estudio efectuado por el Gabinete de Análisis Demoscópico, efectuado entre el pasado 23 de noviembre y 3 de diciembre, con un margen de error de 2,9, que nos habla sobre todo, la parte que aquí nos interesa, de lo que es cultura general en cuanto a la información de asuntos internacionales que tenemos los españoles y también de las predicciones que hacemos para el futuro sobre lo que puede ocurrir en el mundo. Pero me ha llamado mucho la atención dos detalles. Uno de ellos tiene que ver sobre el interés que tenemos respecto a las noticias relacionadas con la información internacional, sobre lo que ocurre en el mundo. El 76% de las personas aseguran que tienen bastante o mucho interés y que lo siguen de forma continua, lo que ocurre en el mundo. Pero luego, lo curioso, y me parece que es extraordinariamente llamativo, se le preguntan por cosas concretas a la gente. Bueno, si la gente está informada, va a decir, no, la verdad. Sino... Pero Bruno, también en España la gente cuando le pregunta recicla. Si luego en las estadísticas, no. O sea, pero bueno, la realidad de la vida española siempre. Pues... cuando se les preguntaban si determinadas afirmaciones eran verdaderas o falsas, se le preguntaban a los consultados. Por ejemplo, España, y se le decía en forma afirmativa, ellos tenían que decir, ¿es verdad o no es verdad? Decían, España pertenece al Consejo de Seguridad de la ONU. El 64% de las personas decían que sí. Falso, no pertenece. España es el primer país inversor en América Latina. Falso. No lo es, 49%. Bueno, pero hay, hay una serie de condicionantes culturales. Trampas también. Ahí les engaño un poquito. Claro. El España deriva el 0,7%, que no lo hace ningún país del mundo, en ayuda al tercer mundo. Estamos convencidos de que sí. El 50% dice que sí. ¿Ves? Claro, claro. Es que no puede ser. Una campaña en su momento. España pertenece al G8, a los 8 países más poderosos de la Tierra, a los 7 más Rusia. El 49% dice que sí. Qué curioso. España tiene tropas militares en Irak. El 53% dicen que sí. No me lo puedo creer. No. España posee armas atómicas. A ver. El 10% dice que sí y el 15% que no sabe, que no tiene información. Esos son los mejores, fantásticos. Por lo tanto, uno de cada cuatro españoles incluso piensan que España es una potencia atómica a nivel mundial, o que podría serlo, ¿no? Bueno, podría serlo, por supuesto. Si tú preguntas, por ejemplo, España tuvo una república, y te dice el 55% que sí, una, te dirán, y no dos. Sí. O sea, te dicen que ese tipo de errores, bueno, la cuestión es que básicos, la mayor parte de las personas aseguran que están muy informadas en cuanto a cuestiones internacionales, ¿no? Y eso es lo que me parecía lo llamativo. No, pero vamos a ver, es que los españoles tienen unas creencias muy diferentes al resto de los europeos. somos bastante diferentes, ¿eh? Los europeos occidentales, digan lo que digan la gente, y somos muy distintos, entre otras cosas, en que nos creemos nuestras propias mentiras. Eso somos una excepción casi mundial. Uh-huh. ¿Has visto que la estadística que se publicó hace poco, creo, en España, creo que la publicó El Mundo, donde preguntaban, una de las cosas que se preguntaba es que España aparecía en las estadísticas como el país más ecologista del planeta Tierra? Es decir, pero por puro convencimiento. Luego la realidad es todo lo contrario. Pero la gente está convencida de que lo que hace no es lo que hace. O sea, cuando tú a alguien le preguntas, ¿usted recicla la basura? Es que está convencido que la recicla cuando dice que sí. Por supuesto no la recicla. Uh-huh. Por ejemplo, fíjate, el dato de ayer... A este respecto, perdona, Carlos, es que viene perfectamente al hilo. Cuando se le pregunta a la gente sobre qué es lo que crees que es una mayor amenaza para tu vida, y se le pregunta sobre el cambio climático, pues cada vez la gente cree que es menos amenaza para la vida y para la salud del planeta. Bueno, el cambio climático ha descendido aproximadamente un 20%. Seguimos siendo el país del mundo. Fíjate, en la estadística, en la misma encuesta que te he citado, decía que España era el país del mundo donde más gente afirmaba estar dispuesta a cambiar su modo de vida por el cambio climático. Pues, por supuesto, somos los que la practica menos. De hecho, día del apagón no apago nadie. Son los líderes oficiales. Pero luego nos cuenta. Pero si en España Martín, en una encuesta, si te fijas, han dicho ayer en una encuesta que el 50% va a trabajar andando en bicicleta. Yo no he visto trabajar a alguien en bicicleta de Madrid en mi vida. Y andando hay 4 millones. Y se lo creen. O sea, es que yo creo que el español medio se cree sus propias mentiras. Es una especie de autoconvencimiento increíble que no existe en ningún país europeo. Uh-huh. Bueno, pues tenemos, mira, eso es maravilloso, nos permite vivir más felices. Otra noticia importante es que 3 de cada 4 españoles, y la mitad en concreto, la mitad aseguran tener mucho interés por las noticias medioambientales, y en total, entre los que dicen mucho o bastante, prácticamente 3 de cada 4, un 76%. El interés sobre los problemas medioambientales me ha parecido un asunto verdaderamente llamativo. Ese interés y la concienciación sobre los problemas ambientales es mayor cuando menor el nivel de estudios. Claro, por cierto, interesantísimo eso. Ayer también en la misma se detectaba claramente que en España las amas de casa y los jubilados reciclan muchísimo más que los universitarios, que son los que menos, por cierto. Uh-huh. Lo cual hay que decir que hay una especie de contradicción en la forma en la que exponemos nuestras propias ideas, que es falsa. O sea, vivimos una mentira autoconvencida. Sí, es un caso originalísimo y digno de estudio para el futuro de cómo España puede llegar a convencerse de lo que no hace. Uh-huh. Pero que les pones un director de mentiras y convencidos, ¿eh? Pero esto revela a veces cosas muy interesantes, ¿verdad? A mí me parece muy llamativo. Es decir, cómo ha calado eso es propaganda pura, pero cómo se ha autoasumido de una manera increíble cosas que luego no hacemos. Pero asumen cosas positivas, no las negativas. Es decir, todo aquello que favorece un poco... Se asumen cosas positivas, pero no las ponen en práctica. No las ponen en práctica. Está claro. Lo del reciclado yo creo que es muy significativo. Ahora vas preguntando uno por uno y todo el mundo te dirá que recicla. Uh-huh. Y si le preguntas, pero ¿qué llama usted reciclar? Te dirá meter todo en la misma bolsa y tirarlo a la basura. Exacto. Pero porque existe un concepto erróneo de lo que pensamos que reciclar. Sí. Y después está el otro concepto, que es, si quieres, el más extremo, ¿no? Donde hay que reciclar miles de cosas y al final pues te haces un lío porque tal cosa en el cubo amarillo, en otro en el verde, en otro en el naranja. Yo vivo con 4 o 5 bolsas de basura. Y eso también genera mucha confusión. Pero término medio está la virtud. Como es siempre. Verdad que España sí tiene un buen equipamiento actualmente de elementos para poder reciclar, digan lo que digan. Es un pequeño esfuerzo. Todo lo que tú haces por bien de la naturaleza, bien de tu planeta, exige un pequeño esfuerzo. Y yo la conclusión que llego es que lo que pasa en el español medio es que se esfuerza poco. En general en su vida, con lo cual eso tampoco. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner ejemplo en mi casa, para tirar los cristales y los periódicos y el papel, que son los dos principales que tengo reciclado, tengo que andar exactamente 10 metros. 15, si salgo de mi casa. Te aseguro que, aunque se llena, podríamos hacer una estadística de cuánta gente lo llena. Uh-huh. Que es muy fácil llenarlo, que hace falta poquito que vaya. Pero que son 15 metros, pero tienes que andar 15 metros. Es un pequeño esfuerzo. Entonces, de verdad, a mí lo que me sorprende es la contradicción que cada vez se detecta más en las encuestas, o por lo menos yo lo veo así, en España entre lo que la gente dice... Es decir, que en el resto de Europa, que cruza la frontera y en Francia hay gente más prudente, o en Portugal. Pero es que aquí no, somos que largamos de una manera que estamos convencidos que somos lo mejor de lo mejor. Pero que luego a la realidad dice, pero vamos a ver, pero oiga, que la estadística dice que usted lo hace luego. No puede ser, será otro, no yo. Siempre. Respecto a, en este mismo estudio, y para dar muy rápidamente, lo que cree la gente que va a pasar en el 2008 porcentualmente. Piensan que se va a producir una aproximación entre Estados Unidos y Europa. Un 35% de las personas están convencidos de que este año se va a dar esa aproximación. Un cambio de régimen en Cuba, lo creen el 26% de los españoles. Entre esas profecías, entre comillas, el 24% creen que se va a producir un ataque sobre Irán, de los españoles, que el 17% 17% de los españoles creen que se estabilizará Irak, es decir, un 17% de ilusos también, que no está nada mal, que habrá un ataque de Estados Unidos a Corea, el 14% de las personas, y me ha sorprendido muchísimo, es un porcentaje pequeño, del 11%, pero que creen que Marruecos podría atacar a España. Joder, pues que bueno. También... No, pero ahí los porcentajes, ves, son todos más normales. Salvo el que más me llama la atención, el de Cuba, bueno, tiene su explicación porque es por recurrente. La salud, además de Fidel Castro. Pero el que más me llama la atención es el de Estados Unidos, porque realmente Europa y Estados Unidos no tienen una mala relación, salvo España. Es que ese es el error, estamos solos. Llegamos al final de la tertulia, tenemos todavía por delante muchísimos temas, infinidad de temas por delante, que los comentaremos después, por supuesto, de que lleguen las noticias en Onda Cero Radio. Nuestros compañeros de los servicios informativos nos van a poner ahora mismo al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo, y después volvemos con la tertulia. Vamos a hablar de ese casting para viajar a Marte, de los mejores descubrimientos del año 2007 en cuanto a la arqueología, de esa mujer en México que dice poder conversar mentalmente, por supuesto, con los animales, de la desclasificación de informes secretos sobre el fenómeno OVNI en el Reino Unido, todo esto y mucho más después de la información. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Continuamos en la tertulia Zona Cero, con Jesús Gallejo, con Carlos Canales. Jesús, una información que me parece extraordinariamente llamativa también, y es un caso bello y bonito, porque siempre se ha hablado de la telepatía, de la comunicación entre los hombres y los animales, y encontrarnos con casos de estas características que no sé la credibilidad que pueden ofrecer, pero que... Y volvemos a hablar un poquito de lo mismo, reforzar la creencia popular de muchas personas que están convencidas de que tienen algún tipo de vínculo emocional con sus mascotas, con sus animales cercanos, y además que se ha demostrado en ocasiones que algo sí hay, ¿no? Sí, pero habría que especificar lo que es el vínculo emocional, que eso no hay ninguna duda, de este caso que vamos a comentar, donde dice que se comunica telepáticamente con sus animales, y no solo con sus animales, sino con aquellos animales que quieran transmitir un mensaje a sus dueños, ¿no? Y no hace falta ni siquiera verles físicamente, sino a través de una fotografía por internet. Entonces, a mí es lo que me hace sospechar. Y me explico. Estamos hablando del caso de Daniela Camino, que es una mexicana de 37 años, licenciada en antropología, y que hace un tiempo se dedica, según ella, pues a potenciar una cualidad que ella tiene, muy poco conocida, como es la de comunicarse telepáticamente, pero no con un ser humano, sino con un animal. Ella dijo que, y está comentando, ¿no?, que puede dialogar de esta manera, ¿no?, a nivel telepático, con cualquier animal que ella tenga a su alcance, incluso a través de una fotografía. ¿Cómo surge todo esto? Según su propia experiencia, y según su propio testimonio también, cuando ella tenía 22 años, dice que tuvo una experiencia reveladora en este sentido. Dice que era el día antes de que mataran a un cerdo, y bueno, pues ella se acerca a ese establo y uno de los cerdos parece que le está transmitiendo un mensaje de angustia, según ella, ¿no? Tenía 22 años. El hecho es que al día siguiente, cuando matan al cerdo, los alaridos y los aullidos de terror que da el cerdo, dice que la llegan profundamente, que de tal manera, o sea, que percibe el dolor, ese sentimiento de angustia y de terror que estaba pasando el cerdo antes de ser degollado, y que eso le impide ya, a partir de aquel momento, de aquel día, comer carne de cerdo y convertirse en vegetariana. Uh-huh. Y que potencia esa cualidad que tenía para comunicarse con animales, con perros, con gatos, en fin, con cualquier animal doméstico. Pero aquí entra la parte, para mí, sospechosa de este asunto, porque los sentimientos, esa sensación de afinidad que se tiene con los animales, eso está claro, está demostrado, y además muchísima gente le debe mucho a nivel emocional a los animales de compañía, ¿no? Ya lo decía Schopenhauer, entre otros, dice, cuando más conozco al hombre, más amo a mi perro. Eso, hay mucha gente que lo decía y lo dice porque la compañía, la sensación de equilibrio que te puede dar un animal desde el punto de vista terapéutico es tremendo. Uh-huh. Pero tanto como hablar con los animales es complicado. ¿Y por qué digo que tiene una parte sospechosa el caso de esta Daniela Camino? Porque, según indica, ella dice que tiene muchas técnicas para perfeccionar este lenguaje, y que en su caso solo le basta tener una fotografía que le envíe una persona por internet para decirle ese mensaje que supuestamente le está transmitiendo su mascota. Sí, es sospechoso, pero, ¿no? Pero a cambio de $28. Esto más sospechoso todavía. Eso es sospechoso. Claro, ahí está. Entonces, cuando ya alguien tiene esta cualidad o esta virtud, como ya lo llama, y que le está sacando un beneficio crematístico a través de internet, cómodamente sentado en su cualidad, casa. Cualidad, virtud, solo podemos poner otro nombre. Sí, cualquier cosa. Se me ocurren varios, ¿no? De lo que ella dice que tiene, ¿no? Pues hombre, ya te digo que me hace un poco sospechar, porque, ya digo, si bien es verdad que a nivel terapéutico se ha trabajado mucho pues con perros, con delfines, incluso con tortugas, para transmitir, ¿no?, un poco esta afinidad sentimental y emocional. Los caballos, por ejemplo. Niños con discapacidad profunda. Uh-huh. Incluso hay un tipo de diálogo, pero casi un diálogo matemático que se puede establecer con algunas especies animales. Pero aquí estamos hablando de un diálogo telepático, si uno ya puede mantener una conversación, en fin, no fluida, pero sí lo suficiente como para transmitir ese tipo de mensajes. Claro, el momento que ya te cobra $28 por fotografía que aparece del perro caniche en su ordenador y realmente transmite un mensaje vía internet diciendo... Pues, y salen las tarjetas diciendo, que puedes utilizar para pagar. Claro, y entonces ella pues alega pues muchos testimonios de personas que han estado muy agradecidas a su intermediación. Entonces pues cuenta, ¿no?, por ejemplo, como una tal Marta Anaya, una periodista de 46 años, dice que consultó a Daniela sobre sus dos perros. Uno se llama Corazón, un cocker macho, y el otro es Brayag, una perra callejera que recogió. Entonces, ella, porque son testimonios que de alguna forma aporta Daniela Camino... Que los perros lo confirmaron después. El perro Corazón, el cocker macho, dijo algo así como: qué paz siento a tu lado. Eso me supone que está transmitiendo... Una transmisión mental, joder. A su dueña, a Marta Anaya, ¿no? Claro, y después comenta esta Marta Anaya que Daniela la dio tantos detalles de su vida privada, de su vida íntima, que ella no podía conocer a través de sus animales, que, bueno, pues cayó rendida un poco a sus encantos, a sus virtudes, y que considera que realmente tiene esa comunicación telepática. Bueno, claro, es verdad, y está la prueba, tienes razón. Claro, entonces, esto lo haga como pruebas, claro. Como pruebas entre comillas, hay que ponerlo. Ya digo, hombre, yo soy un poco escéptico en este caso. Nosotros tampoco. Porque nosotros, yo creo que en el momento que hay una parte de dinero en todo este tipo de, vamos a llamarlo, de chanchullos telepáticos, pues me hace sospechar. Y ya digo que es independiente del beneficio que hacen los animales de compañía para muchísimas personas. ¿Y por qué no? Puede haber incluso una transmisión de lenguaje, pero siempre a nivel emotivo, ¿no? Pero nunca de expresar sentimientos de amor, de simpatía, de agradecimiento, incluso de odio. Ese tipo de cosas tú las puedes percibir un poco en el animal que tienes a tu lado y viceversa. Pero ya digo, el otro, ya una especie de San Francisco de Asís, que es capaz, sí, de llamar hermano perro y tener un diálogo ahí en primera persona, pues me parece un poco... Y la pena es que enturbia otras investigaciones muy serias, como por ejemplo la del biólogo británico Rupert Sheldrake, que ha efectuado, sí, trabajos extraordinarios sobre perros que son capaces de anticipar con minutos u horas de antelación cuándo van a llegar sus dueños a las casas, y estudia que no existe ningún tipo de relación sensitiva, que no es que lo hayan podido leer, porque coincide con el momento en el que el dueño inicia el gesto, aunque esté a kilómetros de distancia, inicia el gesto de acercarse, ¿ves?, a su casa, y es el momento en el que perro se asoma por la ventana, y eso lo hizo un documental en la BBC. Otra persona que, ¿no?, creo que va a ser muy valorada en el futuro y no lo es ahora. Rupert Sheldrake, desde luego. Los campos morfogenéticos. Claro, pero es que fíjate que establece una teoría que podría explicar muchísimas cosas. Prácticamente todo. A todos los niveles, es verdad. Todo. Y es muy poco conocida, y de hecho pues siempre se cuentan casos, pues a veces anecdóticos, pero este ejemplo que tú has puesto, Bruno, me parece muy acertado, porque es verdad, porque aquí estamos hablando de una comunicación telepática, no de un lenguaje, pero de una comunicación telepática, por utilizar una palabra, porque la verdad que en este tipo de fenómenos el lenguaje sirve un poco de obstáculo para poder definir exactamente ciertos comportamientos humanos y mucho más comportamientos animales. Pero sí es verdad que hay animales que a distancia son capaces no solo de saber cuándo el dueño está llegando a su casa, sino, y se ha hecho estudios, y hay casos sorprendentes, de cuando el animal a distancia sabe el momento exacto en que su dueño ha muerto. Uh-huh. ese tipo de cosas son sorprendentes. No y, hay forma de y de localizar la tumba. Y de localizar la tumba, por supuesto. Sí, más documentados. Pero son ejemplos distintos a mantener una conversación telepática como afirma tener Daniela Camino, ¿no? El caso de esta mexicana de 37 años. Son casos distintos y es verdad que en algún caso pueden enturbiar esos otros casos que nosotros conocemos, y entonces por eso lo contamos a nivel anecdótico, porque hay que contarlo, porque bueno, no deja de ser curioso, es una mujer pues que se está forrando gracias a esta cualidad que tiene, pero teniendo en cuenta de que con independencia de que pueda tener algún tipo de cualidad para ponerse en contacto con el sentimiento que transmite ese animal, el sentimiento, no tanto que pueda transmitir un mensaje a su dueño y que a través de esos mensajes pues ella vaya a engrosar en su cuenta corriente sus 28 dólares de rigor. Es decir, ese tipo de cosas son las que nos hacen sospechar y muchas veces lo que nos pone sobre la pista de otras, de otros curanderos, esos que dicen también curar cualquier enfermedad, cuando ya te van cobrando un dinero de entrada, son aquellos que te hacen sospechar, ya digo, con independencia de que puedan tener algún tipo de habilidad, de don, de virtud, de poder. Con independencia de eso, porque es tan matizable todo que habría que investigarlo in situ para darnos cuenta hasta qué punto es totalmente verdad. Yo no digo que sea todo mentira, pero ¿cuántas veces se exagera algo de una cualidad que alguien tiene y que luego a partir de esa exageración que hace deliberadamente es como si distorsionara o si desvirtuara ese poder, ¿no? Siempre se ha dicho que cuando tú tienes una cualidad, tienes un poder que no te ha servido, por lo menos tú no has tenido que pagar dinero para obtenerlo, no has tenido que ir a ninguna universidad, sencillamente es una cuestión genética, fíjate, algo que Craig Venter podía estudiar algún día, este tipo de facultades paranormales que tienen muchas personas, pero a nivel genético, porque incluso viene heredado de padres a hijos o de madres a hijas. Bueno, pues ese tipo de cosas, cuando tú no has tenido que pagar ningún dinero, en el momento, hay una especie de ley no escrita, ¿no? En el momento que tú cobras para ostentar ese tipo de poder, es como si lo desvirtuaras o lo fueras perdiendo. Por eso hay muchos curanderos, incluso muchos chamanes, que pierden esa virtud, esa cualidad genética que tiene por hacer un mal uso. Y un mal uso es o bien hacer mal o sencillamente enriquecerte de algo que tú no te tienes que enriquecer, sencillamente porque es algo que te ha llegado. Uh-huh. ¿De dónde? Pero te ha llegado genéticamente a ti. Sí, hay muchos casos como este de Daniela Camino, en el camino, valga la redundancia. Nosotros, Carlos, Jesús, nos vamos a Marte, ¿verdad? Ya va siendo hora, ¿eh? Nos vamos a Marte. Bueno, el 29 de noviembre, por lo menos vamos a intentar que nos cojan en el casting. Exacto, el 29 de noviembre de este año, 2007, que acaba hoy. Estamos al fin y al cabo ya la madrugada del 31. Así es, sí. Sí, ya estoy viendo la hora, sí, los 2:15. Bueno, pues el 29 de noviembre acabó la primera fase del trabajo que está realizando la IPBM, que es la IPMB, que es la organización en rusa dedicada a la investigación de las condiciones del viaje a Marte, como fase previa del proyecto que ellos llaman Marte 500. Marte 500, que nacerá a finales de 2008, ha comenzado a elegir su casting. Y como tú muy bien has dicho, pues sí, tiene un cierto parecido con la casa de Gran Hermano. Se trata de meter a un grupo de personas, en concreto van a ser 8, de ellos, bueno, van a ser 6, 4 son rusos y 2 son de la Agencia Espacial Europea. El objetivo es tenerlos 520 días aislados, recreando de manera exacta las condiciones del viaje a Marte, a preparar para el 2030. ¿Qué quieren saber con esto? Pues quieren saber cuáles son las condiciones de convivencia, sistemas de capacidad para interrelacionarse, para atender a crisis, para ocupar el tiempo, para ocupar el espacio. Fíjate que Gran Hermano, ¿eh? Sí, sí. Gran Hermano a lo bestia. Estoy pensando que si van a analizar todo esto en 520 días, Gran Hermano dura 100, me parece que no vamos a Marte porque el resultado va a ser bastante lamentable. No, hombre, porque yo creo que es que en Gran Hermano los eligen para que se maten y aquí para que no. No obstante, en cualquier caso, se les va a filmar, van a estar totalmente controlados, va a haber un equipo médico, un equipo de psicólogos y un especialista que va a estar todo el tiempo con ellos para calcular definitivamente si existe la posibilidad de mantener una convivencia suficientemente larga y estable para, con las condiciones de tecnología y de avance técnico que exigiría un viaje a Marte, poder llegar y cumplir con éxito la misión. Para cualquiera que haya leído algo sobre el viaje de Magallanes y Elcano, todo esto son chorradas. Entonces, bueno, sinceramente. Claro. Esto es una... Exacto, meterte en una caravera del tamaño de este estudio y darte la vuelta al mundo, bueno, entre tormentas, tempestades, caníbales, comiendo rata... Y sin lavarte. Eso, sin comer. Comiendo madera. Bueno, pues eso es un Gran Hermano de verdad, ¿no? Esto. Entonces, bueno, en cualquier caso, la selección de 4 rusos, 2 europeos está marcada porque se empieza a prever ya de una manera bastante clara que la tripulación del viaje a Marte será mayoritariamente ruso-norteamericana, con una pequeña participación europea y con seguridad con una participación japonesa. Yo soy de los convencidos que si no ha pasado ninguna desgracia en el mundo, entrarán también chinos y gente de la India. Y probablemente brasileños. Fíjate, creo que va a ser una especie de tripulación internacional. Uh-huh. Y además, me imagino que se intentará que sea así, para que de verdad toda la humanidad se implique en lo que va a ser el salto más importante de su historia. Con el hecho de que haya simplemente algún asiático y un latinoamericano, si de alguna manera se consigue meter un africano, estaría el mundo entero representado. Ojalá. ¿Está claro? No, parece bastante interesante. Además, parece que los que van a hacer. Fíjate que, sin embargo, para el estudio inicial del casting que ahora comienza, en principio lo que querían era saber si el primer viaje, ¿qué merece más la pena eso? Es decir, si la parte de promoción internacional que tendría el tener una tripulación completamente mundial, o por el contrario, una tripulación completamente sólida que garantice el éxito de la misión al 100%. En los tiempos de la Guerra Fría siempre se pensaba en eso. Es decir, tanto la NASA como la Agencia Espacial Rusa no quisieron nunca interferencias, porque daban por hecho que había doble objetivo. Es decir, había un objetivo político, pero también había un objetivo militar bastante claro. Es decir, había un enfrentamiento entre potencias. Como eso ya no ocurre, ahora mismo sí podría abrirse más. Lo curioso es que en la forma y en las condiciones y lo que se va a hacer, no van sobre vacío. Sabéis que en los años 80 y 90 hubo varios experimentos, uno de ellos muy conocido, pues se publicitó muchísimo, en el desierto de Estados Unidos, para intentar aislar y ver si era posible que una comunidad fuera autosuficiente, una especie de cúpula aislada, donde incluso tenían que producir su propio alimento, su propia comida y reciclar su propia agua. Bueno, en una escala más pequeña, lo que se pretende hacer es exactamente lo mismo. Es decir, es recrear de manera exacta las condiciones de vida y movimiento de la tripulación durante todo el viaje hasta el destino en Marte. Aunque, fijaros qué preparación, es decir, el casting definitivo, la lista de los aspirantes que serán elegidos para el proyecto finalmente, se presentará a finales de 2008. Con lo cual van a dedicar prácticamente un año a preparar y buscar la gente, porque tú imagínate las condiciones de lo que están buscando. Y ahí es esto que voy a decir, es una barbaridad, pero creo que ese puede ser el problema, el elegir demasiado. Creo que Magallanes silbó un poco en la playa, dijo dos doblones a la que se venga, da la vuelta. Y bueno, sí, sí. Pero quiero decir que a veces el elegir tanto, a lo mejor no es tan bueno. Uh-huh. Pero bueno, supongo que saben lo que hacen y me imagino que de alguna manera cuando te la juegas de esta forma, es que un viaje a Marte no puede fallar. Claro. Es que no puede fallar. Uh-huh. Entonces estamos como lo de la Luna, es que no fallará, puede fallar. Según la ley del caos, ¿no? No, es como lo de la Luna, es que cosas que no pueden fallar. Rusia es bien conocido que estuvo a punto de mandarte una tripulación a la Luna, pero a los rusos les fallaron, tuvieron varios problemas. Los americanos también tuvieron problemas, pero lo que sí que es cierto es que son estas cosas que si fallan, yo sabéis que soy de los que sostengo que es verdad que hay faltos que no son correctas, y yo creo que forman parte de la misión de qué dices si algo sale mal, por ejemplo que la cámara no funcione, o cosas de este estilo. Es decir, hay cosas que no pueden fallar, nunca. Entonces, esto no les puede fallar, con lo cual este proyecto M500, es decir, para los 520 días que van a estar aislados en soledad total los seis tripulantes de la pseudonave marciana, lo que me hace gracia es lo de la mayoría rusa, 4-2. Uh-huh. Es decir, va a estar interesante porque garantiza una especie como de gobierno democrático superior. Ellos tienen el control del voto. O sea, es decir, fíjate que es interesante desde el punto de vista psicológico, ¿eh? Parece que la tripulación sería probablemente de unas 12 personas. Y sería probablemente paritaria. Dos europeos, dos de otra parte, cuatro norteamericanos, cuatro rusos. Pues seguiremos muy de cerca cualquier información a este respecto, porque la Rosa de los Vientos lo lleva años haciendo. Pues ya empieza, y bueno, ya empieza. A medida que va pasando el tiempo, parece que se intuye en la lejanía, pero que se van intuyendo, sí, pero una se va serie acercando de lentamente pasos. Ya. Efectivamente. Es distinto. Respecto al 2007, Jesús, volvemos a repasar algunas de las informaciones importantes de este periodo que ahora acaba, en torno al mundo de la arqueología, de los descubrimientos arqueológicos que han sido permanentes, que nos han proporcionado muchas novedades y que, como siempre aquí, nos han interesado muchísimo. Sí, cómo no, porque muchísimas de las noticias que damos siempre tienen ese, o casi siempre tienen ese carácter arqueológico histórico, aparte del científico. Pero la arqueología nos llama mucho la atención, porque la arqueología forma parte, ¿no?, de nuestro pasado, y el descubrir cualquier pieza arqueológica, cualquier pirámide, y ahora comentaremos una de ellas, no lo va a comentar Carlos, o cualquier estructura submarina, cualquier cosa que indique que ha habido una presencia humana en sitios donde a lo mejor no se pensaba, o de una antigüedad mayor de la que suponíamos, eso siempre es una cuestión de albricias y de cantar el eureka, porque forma parte, ¿no?, de conocer un poco nuestro puzzle, nuestro pasado tan desconocido, por otra parte. Así que el Instituto Arqueológico de América ha acaba de adelantar online, pues ese top 10 de los mejores descubrimientos arqueológicos realizados en el 2007, que se publicará a principios de enero en la revista Archaeology. Pero bueno, ya tenemos ese adelanto, ya sabemos qué descubrimientos consideran los principales para que formen parte de esta lista de los 10 primeros. Y algunos también los hemos comentado, otros no los hemos comentado. Por ejemplo, el primero de ellos estaría el descubrimiento del observatorio solar de Chanquillo, en Perú, que está considerado el más antiguo de toda América. Se trata, sí, este en concreto, esta noticia la traje yo hace unas semanas. Se trata de un grupo de 13 torres de piedra que corona la ladera de una montaña costera de unos 2.300 años de antigüedad. Esto ya digo que pone en solfa otras teorías que había de que no se pensaba que con esa antigüedad existieran observatorios solares o por lo menos que tuvieran esos conocimientos astronómicos tan avanzados. El conjunto indicaba con precisión el desplazamiento anual del Sol, así como los solsticios, los equinoccios, en fin, los principales acontecimientos astronómicos. Su construcción, dicen los expertos, revela que el conocimiento de la astronomía existía en esta región antes, mucho antes del Imperio Inca, porque tenemos esa manía, sobre todo cuando hablamos de Perú, que todo se atribuye a los incas. Uh-huh. Y nos damos cuenta que lo más sorprendente, lo más espectacular, lo más monolítico, lo más ciclópeo, siempre es pre-inca. Y solo hace falta ir a Machu Picchu, porque allí es una amalgama de distintos periodos, incluso de distintas culturas. Y no sé por qué extraña razón, todavía siguen diciendo algunos guías, que aquello es una fortaleza inca, cuando los incas lo que hacen es que lo heredan. Y lo inca, precisamente, es lo más desastroso a nivel arquitectónico. Las piedras más pequeñitas, peor hechas, estructuras más endebles, y sin embargo la parte más monumental, más ciclópea, eso es pre-inca. No se sabe de quién, pero se sabe que es pre-inca. Bueno, pues en este caso, por lo menos, estos investigadores han considerado que el observatorio solar de Chanquillo, en Perú, no es inca. Evidentemente es pre-inca por la antigüedad que tiene. Bueno, también en Perú, no hace falta irnos muy lejos, la verdad es que en Perú, en México, en Egipto ocurren la mayoría de los descubrimientos arqueológicos. Así es. Pues también en Perú, el reconocido arqueólogo Tom Dilhey identificó en este año que está feneciendo, en el 2007, restos de pequeñas semillas de una calabaza conocida como moschata, que tenía una antigüedad de 9.240 años, ni más ni menos. También halló evidencias de cacahuetes, 7.800 años de antigüedad, y fibras de algodón que datan de unos 5.490 años. ¿Qué indica todo esto? Sencillamente, la conclusión es muy evidente, pero también muy sorpresiva, que los primeros indicios de una agricultura organizada en América surgen en esta zona, por lo menos hace 10.000 años. Eso también es importante. Además, esta información, y luego seguimos con algunos de los repasos a estos hallazgos, pero esta información es muy importante porque uno de esos más importantes descubrimientos arqueológicos de los últimos tiempos y del último año se acaba de producir, Carlos, y tiene mucho que ver con el hecho de retrasar fechas, con el hecho de pensar que las cosas ocurrieron antes de lo que cronológicamente pensamos. Genera un enorme problema. Patricia Ledesma, que es la directora de la investigación del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, acaba de dar a conocer, porque le acaban de dar a conocer, una auténtica sorpresa que parece una exageración, como lo han planteado, al decir que puede cambiar la historia, pero es que la va a cambiar. La va a cambiar porque, si tienen razón los técnicos del Instituto de Arqueología de México, y parece que lo tienen, es decir, el INAH, el Instituto de Antropología e Historia, en la datación básica han hecho un pequeño descubrimiento, ni más ni menos que en la propia Ciudad de México. México es una mega urbe de 20-tantos millones de habitantes hoy en día, como es bien conocido, pero en tiempos de cuando los españoles llegaron al Valle Central de México, en aquel entonces había dos ciudades en lo que hoy es Ciudad de México, que eran Tlatelolco y Tenochtitlán. Tenochtitlán, como bien es conocido, la capital de los aztecas, y Tlatelolco era una importante ciudad. Ambas eran ciudades del Grupo México, es decir, de la clase dirigente del pueblo azteca, que según sus leyendas había llegado a algún lugar del norte, probablemente más allá de lo que es la frontera del Río Grande, para fundar, después de una enorme migración, como los israelíes. Es una historia muy parecida, en el lugar donde el famoso Águila, bueno, toda la historia conocida de la migración mexicana, en un lago, una ciudad. Bueno, se sabe, por la cronología mexicana, que si atendemos a la cronología azteca, Tenochtitlán y Tlatelolco habían sido fundados en el mismo momento, es decir, en el año 1325, es decir, en el siglo XIV de nuestra era. Es decir, eran ciudades muy recientes y los aztecas, como es bien conocido, estaban en el apogeo de su poder cuando los españoles llegan a México. ¿Qué es lo que ocurre con esta pequeña pirámide de 11 metros? Pues, sorpresa gorda, 800 años en la datación inicial. Es decir, año 1200. Está retrocediendo 100 años hacia atrás la historia oficial de los propios aztecas. Es decir, bueno, aquí falla algo. Entonces, ahora, lo que están muy interesados los técnicos del Instituto de Antropología e historia es en identificar a una deidad que saben que hay, lo han localizado ya, pero que no tienen identificada como tal. Es decir, saben que es la representación de un dios, pero no saben cuál. De momento todo apunta a que sea Tlaloc, es decir, el dios de la lluvia, o pudiera ser también Tezcatlipoca, el dios del comercio. Si fuera Tlaloc, que es uno de los dioses principales del panteón azteca, pues hay problema. Hay problema serio, porque como acaban de decir todos los investigadores mexicanos, esto cambia completamente la historia de la cronología azteca y habría que reconsiderar el origen de Tlatelolco y la fundación de las grandes ciudades aztecas o de los mexicas en la zona de la Laguna Mexicana, de la Laguna de México, que luego desapareció porque la ciudad se levantó sobre ella. Bueno, pues, como siempre, sorpresa gorda, final de año y de nuevo a reconsiderar la historia, pero en serio. Uh-huh. Y otro de los descubrimientos de este año, verdaderamente apasionantes, Jesús, es en África. Salimos del continente americano y en África verdaderamente inquietante. De esos que además les gusta mucho a nuestros oyentes, que lo sabemos, porque casi entran en esa catalogación de los oopards, ¿verdad? Sí, porque descubrirse martillos de piedra de 4.300 años de antigüedad, pues hombre, llama la atención, y sobre todo sabiendo quién manejaba esos martillos de piedra. Y no estamos hablando de seres humanos, uh-huh. Estamos hablando de asentamientos prehistóricos de chimpancés. Con lo cual, vuelve otra vez a tambalear algunos de los dogmas que se conocían a este respecto. Sí, casi nosotros no los habíamos inventado ni usado, pues, ¿cómo lo hacían ellos? Los chimpancés, efectivamente. Bueno, el descubrimiento se hizo en la selva tropical húmeda de Tai, en Costa de Marfil, y lo que confirma este descubrimiento portentoso es el uso de herramientas por algunas poblaciones de primates, que puede ser un hábito mucho más remoto de lo que se imaginaba y que se está confirmando que es así. Es decir, estamos hablando de martillos de piedra que utilizaban para sus menesteres cotidianos, es decir, de una forma inteligente, de una forma meditada, ¿no?, por decirlo así, con 4.300 años de antigüedad. Sorprendente por eso, porque no es una utilidad ocasional de esto que casi un poco lo que daría pie a la famosa novela de Arthur C. Clarke, ¿no?, de Odisea Espacial 2001, es decir, cuando casi por ese monolito llegado de las estrellas crea la conciencia en estos primeros primates, a partir de ahí empiezan a usar los huesos como arma para matarse unos clanes a otros. Bueno, pues en este caso, sin monolito de por medio de Arthur C. Clarke, pero sí que nos está indicando que la evolución de estos primates, de estos chimpancés, era muchísimo más superior de lo que se pensaba, ¿no?, en un primer momento, porque utilizar herramientas de este tallado y con esta finalidad, pues no entraba dentro de los planes de algunos primatólogos. Y bueno, estas son un poco las tres más importantes, y luego hay otras, en fin, menos interesantes. Todas son interesantes, pero menos interesantes en el sentido que son un poco más técnicas. Por ejemplo, se completa la lista con los hallazgos del último monumento neolítico que se desenterró en Lismuslin, en Irlanda, que bueno, tiene ese carácter histórico, pero para una zona muy concreta. Yo aquí destacaría, si te parece, Bruno, tres de ellos, porque bueno, en algún caso los hemos confirmado, y vamos, los hemos comentado y se ha confirmado posteriormente. Son los fósiles del lago Turkana, que confirma que el hombre habilis, el Homo habilis y el Homo erectus coexistieron en la misma época, algo que se dijo ya en esta tertulia, y creo que tú, Bruno, también lo comentaste. Bueno, es la confirmación de algo que también se sospechaba, pero siempre nos falta la prueba definitiva. Otro sería el hallazgo de nuevos templos y sistemas de irrigación en las ruinas de Angkor, en Camboya, que triplicarían el tamaño de esta estructura, que lo trajo hace unas semanas Carlos. Y el descubrimiento de un hueso de pollo en Chile, que revela que los antiguos polinesios llegaron a América muchísimo antes que Colón. Cosa que se sospechaba por la genética, curiosamente. Claro, que Colón siempre llegó el último, y cuando llegó ya había overbooking en América. Pero bueno, en este caso, el hueso de pollo encontrado en las tierras chilenas, pues confirma una vez más que alguien estuvo allí que no era amerindio y que dejó ahí sus huellas, en este caso, pues después de haberse jalado un pollo, meterse entre pecho y espalda un pollo posiblemente europeo. Antes de pasar con las consultas de nuestros oyentes, un par de informaciones. Una de ellas es relativas al fenómeno OVNI, y es que después de 8 años de presiones, por parte de los investigadores, de los estudiosos y de los periodistas especializados, las autoridades británicas han confirmado que van a desclasificar sus archivos sobre objetos volantes no identificados en los próximos meses. El proceso comenzará en la primavera y durará, según se ha anunciado, unos 3 años. años. Era un proceso de desclasificación, por lo tanto, lento. En realidad, todo empezó hace 8 años, cuando un equipo de expertos en el tema realizó a nivel oficial varias solicitudes. Se descubrieron 24 expedientes en un organismo de inteligencia ligado al Ministerio de Defensa. Se descubrió que esos informes elaborados en papel, con sello confidencial, estaban, por sus condiciones de archivo, próximos a desaparecer, ya que estaban contaminados por asbestos. Además, se descubrió que había un total de 63.000 informes en una situación realmente similar respecto a diversos asuntos. Los relativos al fenómeno OVNI, en total 160, son los que se van a desclasificar en los próximos meses. La investigación del fenómeno, según ha reconocido el Ministerio de Defensa británico, comenzó en el año 1950 y existen desde entonces información sobre 10.000 testimonios en los archivos oficiales. Un 5% de los casos estarían sin explicar. Sin embargo, no se va a dar a conocer toda esa información, sino la relativa únicamente a este departamento de inteligencia, pero son expedientes efectuados en los últimos 37 años, desde 1970 hasta el año 2007. Se darán a conocer tanto en papel como en archivo digital y pasarán directamente a los archivos nacionales de Kent, en el Reino Unido. David Clay, que es uno de los investigadores que en los últimos años más está haciendo por esta labor y que está siguiendo muy de cerca los procesos de desclasificación que se están realizando en muchos países. Hemos hablado aquí en ocasiones de Chile, estamos también muy pendientes de lo que pasa en Ecuador, hemos hablado en Francia, ha sido una de las grandes noticias del año 2007, esos miles y miles de informaciones, de documentos, de archivos relacionados con el fenómeno OVNI que ha puesto a disposición y que hasta ahora formaban parte del Ministerio de Interior porque eran relativos a la gendarmería francesa, y la verdad es que estaremos muy atentos a lo que ocurra sobre los informes OVNI del Reino Británico que van a ser desclasificados en los próximos tiempos. Todos los investigadores de estas temáticas seguirán muy de cerca, tanto Jesús como han seguido muy de cerca la noticia que aquí anticipábamos el pasado domingo. Había entrado en coma un veterano investigador de estas temáticas, querido por todos, Enrique Vila. Entró en coma el pasado fin de semana y este jueves se confirmó la fatal noticia de su fallecimiento. Un poco más tarde, ha sido en la madrugada del sábado. Según tengo conocimiento, me llamó uno de sus amigos, de estos investigadores sevillanos, que estuvo muy cerca de los últimos momentos de Enrique Vila López, que es Antonio Porrero, y él me confirmó que había sido en esa madrugada del sábado. Ha tenido una no agonía, porque entró en coma, pero bueno, sí se ha prolongado mucho más de lo que pensaban en un primer momento, y que por desgracia pues ha fallecido. Pues eso, uno de los pioneros dentro del mundo de la ufología, y le investigó bastantes casos ovnis. Estamos hablando de un médico de Sevilla. Respetado, muy con cargo, con trabajador y además con un historial médico extraordinario. Sobre todo para aquellos que efectúan críticas de estas personas que podían decir y afirmar determinadas cosas porque tenían un bagaje detrás que le respaldaba de forma indiscutible. Sí, ¿no? Totalmente. Además, trabajando en el hospital hasta el momento de jubilarse, ¿no? Él era especialista en microbiología y medicina preventiva. O sea, estamos hablando de una auténtica autoridad, pero que se interesó por estos temas, tanto por la ufología como por la parapsicología. Y dentro del mundo de la parapsicología le interesó especialmente uno de los temas, o dos de los temas especialmente. Uno es los poderes de la mente. De hecho, su último libro, el que publica en compañía de Julio Barbizón, es Los viajeros de la mente. Habla de los fenómenos paranormales y de la percepción extrasensorial. Muchos de los casos que se relatan en este libro son casos que él pudo investigar personalmente. Y también le interesó mucho lo que se llaman las ECMs, las experiencias cercanas a la muerte. Él, por su profesión, tuvo a ocasión de recoger el testimonio de aquellas personas que estaban en esta muerte clínica, que luego volvían a la vida y que les comentaba, por lo que Raymond Moody, años antes, pues comentaba también en sus libros de vida después de la vida. Es decir, esa experiencia del túnel, de la luz, de cómo le acompañan esos seres queridos. Bueno, pues muchos de estos testimonios los publicó, y me consta, y lo sé por las personas más allegadas a Enrique Vila, que ha dejado sin terminar un libro que posiblemente se publicará en breve, se publicará ya de forma póstuma, donde recoge también todos estos testimonios, muy en la línea de Elizabeth Kubler-Ross, muy en la línea de Raymond Moody, donde se habla de personas que él tuvo contacto, de las que él pudo entrevistar, que le dieron su testimonio totalmente desinteresado, y donde él quedó constancia de este tránsito hacia el más allá. Es decir, estamos hablando de una persona que conocía perfectamente todos esos pasos que conducen a lo que se desencarnar una persona, ¿no? Donde se desprende su espíritu, su alma. Él lo conocía perfectamente y, de hecho, comentaba, ¿no?, Antonio Porrero y otros amigos, que antes de entrar en coma él ya sabía perfectamente que iba a morir. Estaba incluso animando a los que estaban allí a su alrededor, diciendo que no se preocuparan por él, que sobre todo alegría, porque una de las cosas que caracterizaba a Enrique Vera, al que tuve por la suerte de conocer y de ver en varias ocasiones, era su sentido del humor. Era el clásico sevillano, pero además muy campechano, muy dicharachero, buen investigador y mejor persona, ¿no? En ese caso, pues, se nos ha ido también un gran hombre, ¿no? Lo entrevistamos este verano en las ediciones de verano de La Rosa de los Vientos. Fue una conversación entrañable y también tuve la suerte hace muy poquitas semanas de ser entrevistado en un programa en el que le colaboraba y él estaba presente. Desde aquí un saludo y un abrazo de todo el equipo a su familia, a sus amigos en Sevilla, y el recordatorio de una persona como Enrique Vilia, que aportó muchísimo a estas temáticas y a estos estudios. Martín Espósito, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Estábamos pensando antes, estábamos ahí dilucidando si vais a cenar o no vais a cenar almejas. Primero por preguntarle la edad, claro. No vayáis a cometer el mismo error. De menos de 400 años que están pasadas ya. Bueno, yo almejas de tan antiguo no, pero seguro que turrón del 19 seguro, ¿no? Por aquello de 1880. Bueno. Pero es que este es de lo que le gusta el más caro del mundo, claro. Que él se lo puede permitir. Que no también es una leyenda urbana, por cierto. También. Ni es el más caro ni es de 1880. Ni es turrón. Bueno, eso ya... No estamos hablando de esa marca. Vamos, pues hablando de alimentación, África, al hilo de esta pregunta, dice que ¿cómo puede ser que la esperanza de vida en la Edad Media fuera menor que la actual, si la alimentación era más sana? Porque se morían de enfermedades. Claro, porque no se lavaban. Por la higiene, por una cosa. El problema era de higiene, además lo comentó muy bien Carlos. O sea, no era un problema de alimentación. Aunque sí, también había problemas de alimentación. Sí, eso es como es cierto, hasta hace 6.000 años no había caries. Claro. ¿Y qué? Sí, porque nadie tomaba azúcares, los principales causantes ni de la caries. Ni comida caliente, ni... Pero el bueno, que... ello iba a ser más malo, pero bueno. ¿Sabes que la primera caries se encontró en una tumba egipcia? Sí. Sí, se encontró. Claro, la se conoce, la más pero de alguien de los que sí tenía el poder de comer generosamente, ¿no? Nada, los pobres se morían muchas veces por escasez de alimentos y otras veces sencillamente por las enfermedades derivadas de la falta de higiene, de las epidemias que había en aquella época y que no sabían atajarlas, ¿no? La lectura que se podía hacer de esta información, pregunto, es si la alimentación hubiera sido peor, pongamos que la esperanza de vida media entonces era de 40 años, pongamos. Si la alimentación hubiera sido peor, quizá hubieran vivido solo 20 años. Y si esa alimentación se hiciera ahora, quizá la esperanza de vida nuestra sería todavía mayor. Claro, vamos a ver. No, esa puede ser una lectura. Estamos comentando, ¿no?, que el ser humano ha sufrido una especie de degradación física desde la época del Pleistoceno tardío. Los esqueletos de los tipos de hace 10.000 años eran cachas comparado con nosotros. Estaban muy bien, se conservaban muy bien, tenían una vida muy móvil, andaban, corrían, hacían deporte y tenían una mezcla de comida, recolección de fruta y de caza estupenda. Eso no tiene que ver con que luego es cierto que en la Edad Media Europea, aunque la alimentación era mejor que en otras partes del mundo, sobre todo porque tenía dos bases esenciales, la combinación cereal, leche y carne, que era bastante sólida. Sin embargo, es cierto que hubo cosas como la peste negra del siglo XIV, que estuvo a punto de cepillarse la población europea, pero literalmente. Bueno, pues se cargó un tercio de la población. Es que quedó hecho polvo, ¿no? Pero fijaros la higiene, lo importante que es que hablamos de la Edad Media como si solo fuera un problema medieval, y sin embargo, la falta de higiene ha durado hasta el siglo XIX. Hasta el siglo XX, casi. Sí, digo el siglo XIX, porque sí, a principios del siglo XX hubo un médico de origen húngaro, Ignaz Semmelweis, que vio algo que le llamaba la atención, y era cómo había muchísima mortandad en las mujeres que acababan de tener un niño. Entonces, no se entendía muy bien. Tenían el niño y al poco moría de una infección la madre. Y llega a la conclusión de que es por la falta de higiene de las manos de los médicos o de las matronas. Y se da cuenta de que ocurre que a lo mejor estaban manipulando un cadáver e inmediatamente pasan al paritorio para ayudar al parto a una mujer. Evidentemente, cogía una infección de tres pares de narices y al final el niño y la madre solían morir. Tienes razón, Jesús, es curiosísimo. Bueno, pues eso que él revela tiene la incomprensión de sus propios compañeros de profesión, hasta el punto de que él muere loco. Es decir, su la incomprensión, que loco, queda marginado eso. Y al final sí, acaba en un manicomio, pero no por, sencillamente, bueno, por una serie de trastornos mentales que le surgen después, pero en parte derivados, aumentados por esa intransigencia social que él se encontró, porque consideraban que no podía ser por la falta de higiene, que sencillamente era porque la madre, en fin, había tenido un mal parto, o sencillamente porque se había complicado por distintas circunstancias, y la mayoría de las veces, el 90% de los casos, era por la falta de higiene a la hora de manipular ese feto, en concreto, pues el niño que estaba naciendo. La falta de higiene, claro, estamos hablando de principios del siglo XX. Efectivamente, es curiosísimo. Es decir, por ejemplo, Londres, que es una ciudad infinitamente más limpia y menos contaminada ahora que hace un siglo, hay una cosa muy curiosa. Cuando en la Guerra Mundial, la primera, se empiezan a concentrar en Europa gente que viene de todo el Imperio Británico, a los médicos y a los especialistas, a los periodistas, a la gente, le llama la atención al ver ya, claro, grandes grupos, no personas individuales, procedentes de Australia y Nueva Zelanda y de Canadá, cómo los descendientes de irlandeses o británicos en una sola generación eran más altos y más sanos que los de las Islas Británicas. Entonces, a los propios ingleses, entonces la nación más poblada del mundo, les llama la atención cómo la simple, es decir, empiezan a relacionar que simplemente la mejora de higiene y de calidad de vida había permitido una generación infinitamente más sana que la de su equivalente en el lugar del que sus padres habían emigrado. Bueno, pues estas cosas son muy curiosas porque efectivamente hasta el siglo XX esto no se ha corregido. Y en muchas partes del mundo, desgraciadamente, sigue sin corregirse. Más cuestiones, Martín. Habláis de familias. José de Cáceres no pregunta por manifestaciones familiares, como la del domingo, sino por constelaciones familiares. En concreto, si habéis oído hablar de la técnica de ayuda psicológica de las constelaciones familiares, ¿qué opináis de ella? ¿En qué se basa? Yo no sabes. Yo solo he oído hablar de ellas, nada. Es una forma de determinar ciertas pautas de un ser humano que se pueden corregir, ¿no? A través de esas constelaciones familiares, que es reunir a varias personas, muchas veces que estén dentro de un núcleo familiar, y entonces a partir de ahí pues determinar esos problemas que subyacen en las personas para poder corregirlas por unas determinadas comportamientos o pautas. Pero vamos, no, lo que no es básicamente una terapia de grupo es familiar. Es una especie de terapia, efectivamente. Sí, de hecho hay gente que se dedica a esto, a hacer estas constelaciones familiares, pues lógicamente cobrando por este tipo de servicios, pero no sé muy bien en qué se basa, aunque sí he conocido a personas que se han sometido a una de estas terapias, y bueno, pues en principio pues es una de las muchas que hay ahora pues para ayudar al ser humano, ¿no?, dentro del crecimiento, pero más bien es una terapia que tiene que estar acompañada por un terapeuta. No son estas autoterapias de desarrollo personal, que también abundan muchísimas, y en este caso tienes que estar en manos de un profesional para que te vaya indicando ese tipo de anomalías que se pueden hacer, ya digo, no solo tiene que tener un nexo genético, sino que incluso en grupos de amigos también se puede determinar por el comportamiento que tienen o por los pensamientos que tienen unos de otros, se puede determinar determinadas pautas que a la larga pues están deteriorando la salud psíquica de un ser humano. No he podido resistirme a escribiros, dice Enrique, tras los comentarios que habéis hecho sobre la obra de Carl Sagan, Contact. Leo textualmente: me parece injusto lo infundado de esa pequeña crítica, puesto que en el libro Sagan no asevera en ningún momento que la civilización extraterrestre, en la que se pone en contacto con la Tierra, esté en Vega. Solo indica que la señal que llega hasta la Tierra parece venir de esa estrella, probablemente una especie de repetidor. Y por otro lado, en ningún momento, ni en el libro ni en la película, se da indicación alguna de la forma o apariencia que tienen los seres de esa civilización. Bueno, tampoco no era ninguna crítica. Sencillamente se comentaba, y no era por parte nuestra, sino que lo han dicho personas mucho más enteradas en astronomía, que precisamente ubicar una señal inteligente en algún planeta de la estrella Vega, que no era lo más adecuado, porque hay otro tipo de estrellas que pueden albergar sistemas planetarios con mucho más parecidos al nuestro. Pero ya te digo, es una crítica como un brindis al sol. Es decir, como no hay forma de demostrarlo, pues perfecto. Y desde luego, la novela que escribió Carl Sagan fue extraordinaria, además muy, bueno, yo creo que muy atrevida dentro de los cánones ortodoxos en los que se movía Carl Sagan, porque yo sé que eso lo supuso algunas críticas dentro de sus colegas, o en el medio de sus colegas, pero bueno, mira, ahí está, ¿no? Y que se convirtiera en película, yo creo que es lo mejor que le pudo pasar a ese libro, porque ha sido conocido por muchísima gente. Yo digo que aquella crítica que yo expuse, que no es mía, sino que es de gente dentro del mundo de la astronomía, diciendo que Vega no era la estrella más adecuada para que procediera esa señal extraterrestre, porque como estamos hablando de una novela, claro, todo es válido. ¿Qué más da que sea de ahí, que sea de Andrómeda, que sea de Tau Ceti o que sea de Epsilon Eridani? Pues da, claro, igual. Es decir, solo era esa pequeña crítica que a nivel astronómico podía haber afinado un poco más en la estrella donde procedía esa señal inteligente, sencillamente porque era una estrella demasiado joven para que hubiera albergado una civilización extraterrestre de esta tecnología, sobre todo, de la que se desarrolla. Y a pesar de que físicamente sí aparecen en la película, más o menos, los seres humanos que aparecen allí no son los extraterrestres, pero los que se pueden convertir, ¿no? O se pueden trasladar, por ejemplo, y convertirse en seres humanos, y deja un poco esa puerta abierta a que estaríamos hablando de seres que serían un poco lo que nosotros queremos que sean, que por otra parte es lo que también se dice de muchos seres adimensionales, ¿no? Que en el fondo adquieren la forma que nosotros queramos que tengan, y en función de nuestros pensamientos y de nuestra evolución espiritual tendrán una forma mucho más angélica o tendrán una forma mucho más demoníaca. Eso es muy curioso, porque eso entroncaría de postulados teológicos, sí, que nos llevarían por otro tipo de reteros. Martín, más preguntas. Ponemos dos pirámides sobre la mesa. La primera, Agustín desde Las Palmas, os pregunta sobre un suceso acaecido a mediados del año 78 en Egipto, cuando arqueólogos israelíes investigaban la pirámide Snofru en la localidad de Dashur. Parece que encontraron lo que sería una nave alienígena, dice Agustín, cuando el trípode de una cámara se hundió en el suelo. ¿Es cierto? Es una mentira, bueno, internet. Nada, es mentira, es mentira. Sí, es lo de la pirámide roja de Dashur, la de Snofru, bueno, uno de los faraones, si no recuerdo mal, de la tercera dinastía. De la cuarta dinastía, además, ya empezó. Es del inicio de la cuarta dinastía. Es un fraude totalmente, además. Pero además es un disparate. Sí, sí, una sí, época que todavía Israel tenía ocupado el Sinaí. Es verdad, por internet todavía se sigue hablando de esa historia, ¿no?, de cómo acordonan aquella zona. Fíjate, estamos hablando de Egipto y son los israelitas los que van allí, la tienen que acordonar de una especie de misión relámpago para rescatar un ovni que supuestamente se había estrellado in illo tempore y que había sido enterrado justo debajo de la pirámide es roja de dentro de los fraudes. Este es de los más llamativos, de los que... Ah, pero está totalmente imputado, ¿eh? La segunda cuestión, pues, la segunda pirámide pues nos plantea la siguiente pregunta, Conca, y es que hay desiertos sobre la pirámide entre Valparaíso de abajo y Carrascosa cosa del campo en Cuenca. Según se comenta, en la actualidad es un cerro llamado el Cerro del Castillo, en el cual se encuentra ocultada dicha pirámide. Mira, eso ya no lo, esa pirámide no la tengo yo catalogada. Yo tampoco. No lo sé. Bueno, pues ahí queda. Pirámide de Valparaíso. Pirámide. Pirámides en España no tenemos. No, desde luego no. Uh-huh. Bueno, en la península. Bueno, exactamente, digo, las de Güímar. Las de Güímar en Canarias, y luego algunas construcciones prehistóricas. Uh-huh. Cónicas, quizá, que bueno, pues que pueden tener algo que ver, a lo mejor forma parte de una ley. Lo que entendemos por pirámide, ¿no? Eso habría que mirarlo. Sí, no, esto no me suena nada. Pero bueno. De hecho, se comentaba hasta hace muy poco que no había pirámides en Europa cuando el serbio Osmanagic empezó a hablar, ¿no?, de que había encontrado pirámides en su país, diciendo que eran las únicas pirámides en Europa, lo cual era mentira, porque ya en Europa existían estructuras piramidales desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero bueno, la verdad que él quiso protagonizar un poco ese descubrimiento entre comillas, porque todavía está por dilucidar si hay una pirámide o dos o tres en ese territorio. Pero qué manía siempre con decir que es la primera pirámide que se encuentra en Europa, cuando en Europa ya tenemos varias pirámides localizadas en Sicilia, en Francia, en Grecia y, como no, también en España con las pirámides de Güímar. Y eso son pirámides. Pues cambiamos de forma geométrica, de la pirámide triángulo a un cubo, a un rectángulo, en concreto a un bloque de hielo, porque parece ser, nos cuenta Pablo desde El Ejido, que el nieto de Jensen, el feriante que exhibía el hombre de hielo de Minnesota, dice ahora que tiene el bloque con el ser congelado en un frigorífico en su casa después de 40 años, dice el oyente. Si no recuerdo mal, creo que Jensen reconoció que era falso. ¿Puede ser esta historia cierta? ¿Se sabe algo? Pues falso, porque es falso el origen. O sea, que tiene que ser falso por narices. No, pero el bloque de hielo existía. Otra cosa es que sí, lo que pasa, hombre, sí, hielo, otra, ¿no?, cosa es lo que tenía el bloque de hielo. Pero después en Minnesota también, y de hecho hay fotos, ¿no? Sí. Pero vamos a ver, lo que hubo después, es que es una historia muy curiosa, que algún día habría que contar toda la gente. Merece un monográfico, porque además las tres investigaciones que se hicieron para determinar lo que hubo ahí detrás, incluso cómo cayeron algunos, porque era complejo, es muy complejo. Es muy complejo. Entonces, lo que sí ocurre es que hubo algo de verdad en el origen de la historia, es decir, hubo un ser muy peludo, ¿no?, que al final muere y le congelan de esta manera para que sea exhibido en distintos circos. No me miréis pero a mí. Luego, cuando eso se derrite y al final parece que el cuerpo se descompone, crean una réplica, como en caucho o algo parecido, y también le meten en un hielo. Un bloque de hielo. Pero con la misma, que es el mismo. Con la misma postura. Además, claro, con la misma postura, sí, con la mano ahí un poco. El homo pongoides, ¿no era? Homo pongoides lo llamó. Una cosa así. Pero entonces, claro, pero es que hubo varias réplicas de este tipo donde se sabe que todas son son falsas y que sirvió para alimentar un negocio que era muy floreciente, pero claro, todo el mundo quería ver a este... Pues nada, esta vuelta a inflar el muñeco, la metió en hielo y dice, lo tengo yo. Y era una cosa parecida. Entonces, si esto hipotéticamente fuera verdad, les puedo asegurar que el bichejo que está metido en su frigorífico es de cartón piedra o de cuero ya, vamos, de la época de la almeja, más o menos. El charco de agua debajo de mi silla no tiene nada que ver tampoco, ¿eh? No, eso es que es por si acaso. Por si acaso, y todavía estás congelándose. ¿No? Fran, dice que le podéis, vamos, que si podéis recomendarle algún libro donde se recojan símbolos de canteros. Dice que en casi todas las catedrales, castillos y palacios que ha visitado, pues que en algunas piedras ha encontrado marcas de canteros y le interesaría saber si existe algún libro, página web, donde poder identificar dichas marcas, canteros, países de procedencia. Hay libros de arte, hay muchísimos con marcas de canteros por todo, pero pasan a ser libros caros y muy especializados. En internet seguro que tiene que haber alguna página seria. El problema es cómo separarla de toda la basura. Pero vamos, si lo consigue y lo logra, seguro que internet tiene que encontrar. De todas maneras, en cualquier librería especializada en arte medieval, bueno, en arte, cualquier librería grande especializada en arte, puede encontrar libros que tengan marcas de cantería porque hay verdaderos tratados sobre eso. Uh-huh. No es un tema muy complicado. Pues Javier nos cuenta que en el número 30 de la revista Historia de Iberia Vieja, creo que a Bruno no le suena, en la sección de reseñas sobre libros, aparece un libro sobre masones cuyo autor es Gustavo Vidal Manzanares y os pide obras que traten la misma temática. Bueno, el libro es de Gustavo Vidal Manzanares. La revista me suena un poquito. El comentario bibliográfico no tanto, pero bueno. Pero sí que es cierto que, y además ese libro, que es de los que comentamos en breve y de los que además ha estado trabajando en la editorial, es de un miembro de la masonería, pero que de conocido apellido, porque es de la misma familia del conocido locutor de radio, miembro de la masonería, pero que sí que desmitifica muchas de las leyendas sobre la masonería. También hay un libro reciente, muy interesante, absolutamente interesante, de Ferrer Benimeli, que sí que es el libro que citamos en el número 30 de la revista Historia de Iberia Vieja. Ferrer Benimeli es un profesor universitario en Zaragoza, en donde analiza la trayectoria de 10 presidentes y primeros ministros españoles de la Primera y Segunda República que pertenecieron a la masonería que fueron masones, lo hace desmitificando muchas cosas, pero comentando cosas verdaderamente interesantes, es que es un tratado sobre historia de la masonería en España verdaderamente extraordinario. Sí que hay muchos libros de esas características. No, el Ferrer Benimeli lo niega de forma rotunda y absoluta. Además, yo estuve entrevistándolo precisamente para esta revista, estuve entrevistándolo hace muy poquito y bueno, además ciertamente la masonería le respeta mucho porque sus trabajos son muy serios, pero algunos sectores, otros no están tan de su lado. La verdad es que ha sido bastante independiente y apolítico en sus estudios, que es lo que hacía falta en estos trabajos, ¿no? Hay muchísimos libros de masonería, de hecho yo recomiendo uno también muy reciente de un gran divulgador de todas estas temáticas, que es Pepe Rodríguez. También. Tiene un libro sobre masonería reciente. Sí, además Pepe Rodríguez se documenta muchísimo, va a las fuentes y por lo tanto es muy recomendable. Yo es un libro que tengo y del que me suministro de información periódicamente, por eso, porque todo lo que escribe Pepe Rodríguez a mí me parece por lo menos que está muy, muy fundamentado, ¿no? Y el trabajo, la verdad, es que el trabajo de Gustavo Vidal Manzanares también está muy fundamentado, es muy documentado y, hay que romper determinados mitos, y creo que este trabajo lo hace desde dentro de la masonería y el otro que hemos citado desde fuera de la masonería, estos otros dos, el de Ferrer Benimeli y el de Pepe Rodríguez. ¿No? Pues desde Madrid, Sergio os pregunta, ¿qué sabéis sobre el conde Struck, conde de origen germano, que luchó en la batalla de las Navas de Tolosa? Recibió un pequeño feudo en Gers, el norte de Gerona, se le encargó perseguir a las brujas de la zona, recibió una maldición y se convirtió en vampiro. Pues que toda la leyenda, de la forma que la narraron, es así. Es leyenda. Es que no puedo, de memoria no me atrevería a decirlo, pero contesté hace poco un oyente sobre la leyenda del conde Struck, porque es una leyenda muy mitificada y muy tocada, que varió incluso la procedencia y el origen del supuesto caballero. Ni siquiera era alemán o extranjero. Es decir, ahí si me das los datos le contesto por escrito. Aprovecho la respuesta que le di a otro oyente hace poco. Sí, es una de las leyendas más conocidas de Cataluña. Sí, de hecho es nuestro vampiro. Sí, nuestro vampiro oficial. El vampiro más conocido, el conde Struck. En Gers también tiene mucha tradición de las brujas de Gers, o sea, con lo cual se asocia ese mito del vampiro con el mito de las brujas de Gers. Bueno, el que más creo, el que más ha estudiado, el que más ha escrito sobre el Conde Strug es Miguel Aracil. En muchas de sus guías mágicas de Cataluña o el guía de la Cataluña paranormal, en fin, tiene sí, pero Aracil ha tocado la parte legendaria. Pero la parte legendaria, tú y yo, efectivamente. En tanto que el lector, por lo que parece, por lo que cuenta al principio, yo al que contesté lo que preguntaba era sobre la figura histórica. Entonces, le contesté sobre eso, no sobre la leyenda. Porque además la leyenda es verdad, fusionó con las brujas de Gers, pero de una forma bastante reciente. Es verdad, Aracil cuenta lo mismo que contamos tú y yo cuando hablamos de leyendas, sí, que es ligeramente diferente. Bueno, pues vamos a poder terminar con un correo electrónico. Ricardo nos hace una especie de sugerencia y a la vez pregunta si es una leyenda urbana. Evidentemente, dice, creo, me parece una leyenda urbana, dice Ricardo, y es cuidado con el váter, ya sabéis. Ahora mucha fiesta, se come mucho, mucho turrón, mucho chocolate. Bueno, el caso es que el correo habla de que hay personas que se suben con los pies encima del inodoro a la hora de utilizarlo. Por cuestiones de higiene, y atención porque es muy peligroso. Luego explica en este correo electrónico que una persona al utilizar este método se partió el inodoro y acabó con unas lesiones bastante graves, e incluso adjunta varias imágenes el correo electrónico. Así que está circulando mucho esa leyenda. Aunque es peligroso subirse encima de un váter en unos servicios públicos, pues evidentemente, claro. ¿No? Es evidente, pero las imágenes que aparecen unidas a ese correo electrónico, si son falsas, como las historias estas de los bichos que salían, que es una actualización o una corrección de la famosa de los cocodrilos en las alcantarillas, bueno, pues llegaron a aparecer por las cañerías que acababan en las tazas del váter, pero son leyendas urbanas, como tantas y tantas de las cosas. Es que alguien se propuso otra vez demostrar cuántos minutos duraría un cocodrilo en una alcantarilla de Nueva York vivo. Pues minutos, o sea, no duraría mucho más, minutos. Pues poquito, desde luego. No, pero por un tema de temperatura, básicamente. Poquitos son los segundos que nos quedan para llegar a las 3 de la madrugada. Nos despedimos, Jesús, Carlos. Ahora continuamos con otras muchas cosas en La Rosa de los Vientos, pero feliz año. Pues una buena noche. Un gran 2008. Feliz salida y entrada. Bueno, salida y entrada. Bueno, muchas gracias. Yo me voy a Muro de Alcoy. Están ahí esperando unos buenos amigos para pasar una noche vieja inolvidable donde les contaré todos los ritos que hay que hacer. Que sea para todos vosotros una noche inolvidable.